por lo menos se me reunió por suerte. No, este año lo compartimos con Julio Sotieri, que ustedes lo vieron acá parado en la primera clase. Después de muchos años, digo, por suerte o no, por esta razón, por muchos años que se encontraron, era yo sola, nada más. Y este año tuve la suerte que, bueno, a Julio, que siempre trabajó en San Miguel, lo visitaban acá, sí. Teorías de la historia. Sí. Entonces vamos a compartir. Yo doy historiografía y teoría. En historiografía vengo una sola vez por semana, que es para ustedes. Vengo los martes o los lunes, no los dos días como venía antes, por razones de fuerza mayor. Historiografía lo está dando Analía hasta que yo vuelva, deje venir los martes, y vino los lunes, entonces doy las 4 horas que ella está dando en este momento. Cuando yo deje de trabajar acá y se haga cargo Julio, entonces hago ese cambio. Después me van a tolerar de nuevo las últimas clases, de nuevo vuelvo yo. Entonces, si a ustedes les parece bien, yo requiero una reunión más con ustedes, para que ustedes presenten las dudas y podamos terminar la primera unidad. La primera unidad, que siempre es la más dificultosa porque hay que arrancar la materia, ¿no es cierto? Entonces, si les parece bien, el martes que viene nos volvemos a juntar y yo les pido que ahí traigan dudas, inquietudes de la bibliografía. Ustedes tienen un fin de semana largo por delante, de modo que por lo menos no tienen que venir a la universidad. Sugiero que lo aprovechen para darle una repasada a sus apuntes, al material, que no es excesivo, el material es por demás discreto, pero a ver si lo pueden recomponer, si les causa trabajo, porque esas lecturas tienen ondas, o sea, toda duda, yo termino de dar la primera unidad, la reunión que viene, y ustedes formulan las dudas. La clase del 10, esa sería la clase del 10. La clase del 17 la tomaríamos para hacer una breve evaluación presencial. Chicos, es como sanarle el poncho a mamá, ¿no? Realmente, más cosas no puedo dar, ¿no? O sea, tienen poca bibliografía, todos los temas se han visto en clase. Si quieren, yo les doy con anticipación los temas, las preguntas, y de esas preguntas seleccionamos un par o uno nada más. Es un ejercicio que tiene por razón, mientras yo estaba sola en esa materia, tomaba una sola evaluación, pero siendo dos, ya no tenemos motivos para tomar dos evaluaciones y el coloquio, ¿sí? Con el que ustedes promocionan. De modo tal que, bueno, estimamos con Julio que la parte que da él va a domiciliario. Ahora yo les voy a explicar la parte que da él. Y esta parte, que es una parte muy, muy de la materia, digamos, que tiene una bibliografía muy discreta, que creo que los temas se han dado, que se han conversado, que les damos a ustedes la posibilidad de que la semana que viene pregunten todo lo que quieran, que si quieren les hago un menú de temas, y alguno de esos temas podrá ser. El 17 tomaríamos nada más que ese presencial, así ya tenemos una nota y no se jode. La segunda nota sería la nota del domiciliario, que Julio le va a dar las consignas con anticipación y ustedes lo entregan la semana siguiente. Si todo va bien, en esas evaluaciones entonces pasan al coloquio y nuestra idea es tomar coloquio la última clase, que sería la clase el 19 de junio. Depende un poco de que no perdamos clases el 19 de junio, creo, porque el cuatrimestre se terminaría esa semana. Nuestra última clase sería el 19 y la afectaríamos a coloquio. De ser improbable, porque bueno, él no llega o después vemos, pero en principio sería eso, ¿sí? Entonces les pediría, por favor, si es posible, que para la semana que viene yo hago mis deberes. O sea, yo les traigo los temas que tomarían muy rápida, una cosa. No creo que tengan problemas porque me han demostrado que no, que están muy interesados en la materia, son pocos. Creo que no había problemas con eso. Recuerden ustedes que hay dos martes que no van a tener clase, que son el martes 1 de mayo y el martes 8. ¿Por qué? Porque esa semana hay suspensión de actividades debido a los exámenes finales. De modo tal que hay dos semanas que ustedes van a tener en blanco total, o sea que van a poder preparar su domiciliario bien. ¿Les parece bien esta programación? Les pido por favor que se esperen un poco en esta primera evaluación. Yo no tengo problema en consultar las dudas. O sea que parece, ¿no? Considero que aún en plena evaluación el docente nunca deja de ser docente. Y la evaluación no es a ver cuánto sabes, a ver si te pongo 10 o te pongo 6. Sino que básicamente lo que me interesa a mí es que ustedes comprendan la materia, comprendan la temática, la problemática que estamos abordando. Yo no tengo ningún problema, vengan tranquilos, vengan inclusive con material para consultar, yo no tengo problema en que agarren, pelen el artículo, los apuntes. Tomen la evaluación como un mecanismo nada más pendiente, no a saber cuánto sabés, sino mostrarme lo que sabés. Mostrarme lo que sabes. Entonces, prepárenlo tranquilo. Si les parece bien, entonces esa sería la idea. Y el 17 yo pego 4 gritos y paso a los lunes. Y quedarían de ahí en más con Julio. Julio va a dictar la parte. Nosotros, después de esta introducción, después de esta primera unidad, vemos dos marcos teóricos altamente formalizados. Yo les expliqué en la primera reunión. Vemos materialismo, los materialismos y los estructuralismos. Esta parte va a estar a cargo de Julio, va a estar a cargo de Julio porque él se siente más cómodo dando esta parte que dando cualquier otra. Nosotros hemos desglosado los marxismos en el marxismo clásico, un poco el de Marx y Engels, que pensamos que ustedes saben, porque realmente las cátedras de historia están armadas con mucha bibliografía procedente de los materialismos históricos. Pero ustedes van a ver que parece que saben, pero siempre se puede aprender, siempre se puede aprender. Entonces, además del marxismo clásico, pasamos a ver marxismo occidental, o sea, qué pasó después de Marx y Engels, siempre desde el punto de vista teórico. Acá vamos a hablar de materialismo histórico, no de marxismo. Marxismo a veces por una rapidez en el lenguaje, pero la teoría es la teoría del materialismo histórico. Marxismo se llama más a una concepción política que teórica en la teoría. Entonces, vemos marxismo clásico, marxismo occidental, marxismo latinoamericano y marxismo argentino. Un poco para ver lo que llamábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Los usos de. Ustedes van a ver que en muchos casos no es el materialismo histórico, sino los usos del materialismo histórico. Pero eso lo discutirán en su debido momento. Hay bibliografía muy piola, alguna la incorporamos este año, para ver estos temas, un poco para completar también la parte de historiografía, porque el campo de la historiografía es muy vasto y ustedes el año pasado, cuando hayan cursado historiografía, tal vez no alcanzaron a verlo. Y del mismo modo los estructuralismos, que sería una teoría reñida en parte, yo creo que reñida con el marxismo, pero no importa, como yo les he contado muchas veces, tomamos el materialismo no solamente porque ustedes a lo largo de la carrera ven mucha bibliografía de procedencia marxista, sino para demostrar de alguna forma una concepción que es la teoría del cambio social. Dentro de la teoría social, la teoría del cambio. Y para eso estudiamos marxismo. En cambio, el estructuralismo o los estructuralismos serían lo contrario, ¿no? Si ustedes quieren explicar continuidades más que cambios, sería recomendable que vean la bibliografía de los estructuralismos. En este caso vamos a ver el estructuralismo clásico también, el de Lévi-Strauss para acá, y lo que dijo Sabrina, una de las reuniones anteriores, el postestructuralismo o el neoestructuralismo. ¿Yo dije eso? Sí. No, sabes, no. Vos lo dije. ¿Viste? Yo dije, ¿cuándo lo dije? Recordame tu nombre. Silvia. Lo que dijo Silvia, que sería la reformulación del estructuralismo clásico y ese neoestructuralismo, técnicamente llamado postestructuralismo, que también tuvo un alto impacto, digamos, en las ciencias sociales y en la historia en particular. Casi todos los medievalistas fueron si no estructuralistas, por lo menos historiadores estructurales. Gran parte de la historiografía latinoamericana, básicamente lo que da el compañero Franklin, como llaman algunos, muy estructuralista. Por más que nos guste mucho la visión de los vencidos, es estructuralista. Del mismo modo que, bueno, mucha bibliografía que ustedes leen, no sé si Carmen Barra, bueno, no importa. Esta parte la verían con Julio, ¿eh? Tendrían unas reuniones con Julio y después yo vengo para dar la última unidad. Básicamente, ¿qué pasa con la teoría hoy? Tomado dos casos de los múltiples que se pueden... Un poco ver qué pasa con la teoría hoy aplicada fundamentalmente a la historia y la memoria, que tiene que ver con la historia y sus objetos y la historia y sus métodos, que es el presentismo, la historia del tiempo presente, ¿eh? Porque tenemos como una especie de elongación de la figura del testigo. Se dan cuenta hoy que todo es atestiguar en un juicio, atestiguar en la televisión, atestiguar para el historiador, para el cientista social. La figura del testigo se ha convertido como en una figura clave en torno de la cual giran las historias, ¿eh? La gran amplitud que tiene la historia oral, por ejemplo, el día de hoy, tal como se entiende hoy la historia oral, no nos habla más que de qué. De esto que les estoy diciendo, cómo la figura del testigo ha pasado a desplazar otras fuentes. No digo que reemplace otras fuentes, digo que esas fuentes tradicionales se ven desplazadas en buena medida por aquello que nos narra un testigo de los hechos, ¿eh? Entonces vamos a ver los límites cronológicos que tienen y cómo el testigo, en definitiva, es el portador de memoria. De ahí que surja, creo que algo que tienen que conocer necesariamente, que el programa de historiografía no dio cuenta, que es la historia del tiempo presente, ¿eh? Que ya tiene su estatuto, tiene su... Si alguien me escribe, no solamente para pedir bibliografía, yo les puedo dar las páginas de internet. Se va a celebrar un congreso actualmente de historia del tiempo presente, y me parece que es importante no solamente verlo como modalidad historiográfica, sino verlo como modalidad teórica, ¿eh? Porque las fuentes son, en este sentido, se agrega al repertorio de fuentes que tenemos los historiadores, otra fuente que es esta que les acabo de decir, ¿sí? Ahí me aguantan de nuevo a mí, ¿eh? Las últimas clases me aguantan de nuevo. Ergo, lo que les pido, por consiguiente, es que para la semana que viene, si son gustosos, entonces repasen, anoten las dudas, si quieren hacemos un repaso en la medida que yo les voy dando los temas, y el 17 tomamos una evaluación y ya nos quedamos tranquilos a ese respecto, ¿eh? Y paralelamente, chicos, les traigo la bibliografía para la segunda unidad, ¿eh? Que yo le voy a consultar a Julio. Yo por las mías seleccioné una bibliografía, él sugirió alguna, pero si ustedes me permiten, yo me pongo de acuerdo con él, dejo la bibliografía para la unidad 2, lo mismo que hicimos en la 1, la dejamos para fotocopiar, y da tiempo en esta semana, no es cierto, tenemos la clase 17 todavía, para que ustedes cuenten con la bibliografía de referencia. ¿Les parece bien? O sea que en mayo estaríamos con Julia. Estaríamos con Julio, pero acordate, Sabri, que acordate que el 1 de mayo y el 8 de mayo no tendríamos reuniones, pero sería un mayo bastante acortado, ¿no? Un mayo argentino, exactamente, un mayo argentino. Bueno, que el 1 de mayo caiga martes sucede nada más que cada 7 años. La verdad que a veces, claro, se ha dado que no cae exactamente martes, pero esta vez sí. Incluso el 8, no sé si hay clases, porque es el día otra mezcla esta típica. No es de la Virgen, claro. A veces me lo usaba. Claro. Entonces no sé si habrá clases el martes. Pero igual no es la semana de exámenes. Es la semana de exámenes. Igual se suspenden las clases. Igual se suspenden, pero de no ser por la suspensión de los exámenes no tendremos clase igual, porque sería la vida. No sé. No sé, Todavía no se bueno, entiende eso. en una universidad pública, ¿por qué habría que festejar el Día de la Virgen? No lo sé. Pero bueno, no sea preciso. O sea que un mayo muy corto, chicos, un mayo muy corto. Por eso digo, en la medida de lo posible, si podemos tomar coloquio el 19, lo tomamos. Si no, iría primera llamada al final. En el final tomaríamos un coloquio. Está entonces, claro, sí. Bueno, si les parece entonces, retomamos lo de la reunión pasada, un poco las características de la teoría, en la primera parte de la clase, y me gustaría discutir con ustedes el texto de Bunge, que me parece que Silvia acá hizo alguna objeción al texto de Bunge, o a Bunge más que al texto, para demostrarles sencillamente que es un texto. Después nos tenés que contar, porque tu reparo con Bunge. Pero más que nada yo lo vi, yo había hecho CBC en la UBA y lo vi en la habla de las ciencias básicas, de la naturalidad de la ciencia. Y es un poco. Bueno, vamos a leer juntos. Ya que van a tener la parte de teoría y la parte científica, vamos a ver, ese es un apunte, nada más para que ustedes no se tengan que leer todo el libro de Bunge, que se llama Las Ciencias Sociales y su Filosofía, no sé qué habrán leído en el pensamiento, en la UBA, es una síntesis, nada más porque es muy larguero en la ciencia, y me gustaría, con texto en mano, trabajar con ustedes ese texto. Me gustaría bastante. Para finalmente ver un poco el texto de Devoto, que es el que incorporamos este año, para que la cosa no sea tan, tan etérea como hablar de ciencia y hablar de teoría, concretamente el texto de Devoto nos presenta los debates, yo diría, teóricos. El tipo se niega a llamarlos teóricos porque es un reactivo frente a la teoría, el autor de este texto llamado. Pero el discutir los marcos conceptuales no es más que discutir teoría. De modo tal que un poco para ponerle un poco de carne, o sea, pensar que esta región que estamos transitando, la región de la teoría, no es insulsa, ustedes tienen el texto de Bunge. Finalmente ustedes me decían que ya leyeron lo de Ginsburg, lo de las raíces del paradigma indiciario, y después me van a decir en qué clave lo leyeron. Porque yo desconfío que sea la misma clave que vamos a utilizar nosotros. Que la clave de microhistoria, dentro de eso. Mal. Sí. Al menos, no sé, cuando yo la conocí a los demás, yo la leí en esa clave. Era, microhistoria era eso. ¿Era eso? ¿Leyeron el paradigma indiciario para saber microhistoria? No. ¿Para qué se los buscaron de Ginsburg? Y después dieron atrás de ese, dieron el paradigma ese. Sí, lo mismo, para el trabajo ese. ¿Y qué es lo que se dan cuenta la diferencia? No, no es una crítica, no es una crítica sana, ni mucho menos. Pero la ciencia mal. No estaba yo. Es la primera vez que se daría el caso de una crónica de la muerte anunciada, porque cuando Ginsburg escribió esto, todavía la microhistoria no había sido inventada. Entonces, la voy a retar, Analia, la voy a retar formalmente. Este año me lo puso de nuevo y yo se lo boché. Yo se lo boché, me gana. No podés poner microhistoria, pero después en todo caso lo charlamos. Ahora no, pero en su caso, ¿por qué digo que no es esa clave? Porque digo que el que se los gusanos no es tampoco un tema de microhistoria. Que para entender microhistoria hay que leer otras cosas, pero no esa. Está bien, de todas formas está bien. Y lo que ustedes creen y lo que Analia cree es bastante más difundido de lo que uno se imagina. ¿Cómo estás? Ser único Sergio Cerúnicos, que es un historiador que trabaja actualmente en la Universidad de San Andrés, iba a dar un seminario muy breve sobre qué son los gusanos. Si yo muero, ¿esto qué me pasó? ¿Viste? Ya estoy vieja para estas cosas. Y moría por saber si lo iba a escribir a la microhistoria o lo iba a escribir a lo que realmente tiene que escribirse esa obra, que es a la historia cultural, a la historia cultural de los sectores subalternos. Toda la obra está pensada para eso, no para la microhistoria. Pero bueno, se me pasó lo que iba a decir Cerúnico. En definitiva, el que se lo gusano es un tratado de historia cultural. Si ustedes quieren hacer historia cultural de los sectores subalternos, lean el que se lo gusano. El que se lo gusano es un texto, si ustedes se fijan, del año 76. Todavía la microhistoria no estaba formalizada. La microhistoria es formalizada en el año 78, recién, cuando Ginsburg conoce a Giovanni Levi, que es un microhistoriador, conoce a Carlo Poni, que es otro microhistoriador, y entonces formalizan algo que se llama la microhistoria. Entonces ustedes pueden leer otro Ginsburg, que es microhistoria, dos o tres cosas que se ve ella, pueden leer a Eduardo Grendi, pueden leer a Jacques Rebel, pueden leer a muchas cosas, pero no este texto, que les digo, es una discusión muy interesante, por eso no importa en qué clave lo hayan leído en este caso, sino básicamente que conozcan su contenido. En la época de Ginsburg había como dos tesis que creo que Ginsburg pone en el prólogo para estudiar clases subalternas. El problema con las clases subalternas es que no dejaron fuente. Parece que no tiene que ver con lo nuestro, con teoría, pero sí tiene que ver en esto. Hago una digresión, hago una digresión. Pero sí tiene que ver con esto. Las clases subalternas, por definición, dejan muy escasas fuentes. Las fuentes que conocemos de los sectores subalternos siempre son fuentes mediadas, chicos, mediadas por un sector letrado. Entonces, con nosotros conocemos lo que pasó con los sectores subalternos a partir de la media. Toda fuente es una mediación, pero acá existe una doble mediación, que es la del escribiente letrado, que traduce en un acta, en este caso en un acta inquisitorial. Claro, como si fuera el escribiente. Un escribiente que para colmo escribe en latín, no escribe en lengua vernácula. Pulcó escribió sobre eso. Esto fue analizado por americanistas, acá Raúl me puede dar la razón, Franklin, se quiso trasladar, como acá la Inquisición prácticamente no funcionó, en los juicios ventilados en la audiencia de Charcas. Entonces, ¿qué pasa con esos juicios? Sí, un indio declaraba tal cosa y tal otra, pero todo eso está pasado por un tamiz. Y el tamiz es del escribiente que toma nota de lo que entiende, ¿viste? Y no siempre entiende bien, y no siempre reproduce exactamente lo que el otro está declarando. Entonces, el problema que plantea Ginsburg es esto: ¿cómo conocer la cultura de los sectores populares? Allí donde hay como dos vertientes historiográficas, ¿no? Aquellos que consideran, por ejemplo, la famosa tesis de clásica de Mandru, que dice que a ver si me siguen en esto, que la cultura de los sectores populares es una cultura, en verdad, degradada de los sectores letrados. Entonces, ¿qué hacen los sectores populares con esto? Degradan esa cultura, la hacen chabacana, la hacen grosera. ¿Los sectores populares la hacen o los sectores populares? No, degradan la cultura de la cultura de élite. La élite. Cultura de élite degrada la... No, los sectores populares. Lo cual es una tesis muy jodida. Por ejemplo, esto lo hizo al ver la literatura de Colportage. La literatura de Cordel, no sé si ustedes la han visto, se llama Cordel, bueno, la famosa literatura azul escrita por Mandrú. ¿Qué hace? Los imprenteros de París producían libros, pero los sectores populares crean su forma cultural a través de una... Claro, a través de los panfletos, a través de una literatura pasatista, donde vos encontrás desde el santoral, hoy están tanto, mañana están cuánto, esto es muy de sectores populares, Juntamente con recetas de cocina, juntamente, digamos, es como una especie de mezcla que los sectores populares hacen de una cultura que es una cultura de élite originalmente. Los sectores populares no tienen cultura. Exactamente. O su cultura es esa cultura de fusión. En definitiva, ¿qué es lo que consumen esos sectores populares? Por otra cosa no lo entenderían. Esa es la tesis clásica. Esa tesis fue discutida por Bakhtin, cuya lectura sugiero poderosamente. Bakhtin es un ruso, Bakhtin se llama, de larga A-J-T-I-N, Bakhtin, que sostiene, me olvidé de la tesis que está en contra, esta otra que es la tesis sostenida por Golem, es una mujer, que sostiene que no, que los sectores populares son autónomos en la creación de sus formas culturales. Hay autonomía completa, que los sectores, digamos, propietarios de una sociedad, los sectores letrados de una sociedad pueden tener su cultura, y la cultura de los sectores populares no tiene nada que ver con esta otra, que crean sus propias formas culturales. Esa es la tesis de Bolívar. La anterior tesis es de Mandrón. Entonces, esta historia adquiere mucha centralidad en los años 60-70, digamos, cuando se descubren que hay sectores populares y que es políticamente conveniente hacer historia de esos sectores. Fíjense ustedes que es la misma época en que surge la historia oral, con esa tendencia democraticista, digamos que todos podemos hablar de nuestras experiencias, es la misma época. Entonces, frente a esto, a estas dos, una tesis que dice la historia cultural de los sectores populares, que es una historia degradada, digamos, es una cultura degradada, perdón, respecto de los sectores letrados, y aquella otra que dice, no, los sectores populares tienen su cultura autónoma. Bueno, esto es coloquio, chicos, hay debates, o sea, no fue una cosa así pasajera. Si a ustedes les interesa el tema, hay muchísimo escrito al respecto. Tercia Ginsburg a través de Bakhtin. Ginsburg lo que recupera es la tesis de Mikhail Bakhtin, que la había expuesto en la década del 20, en la década del 20, 30, del siglo pasado, del siglo 20, que habla de circularidad de la cultura. La cultura popular, entonces, no sería más que una circulación de tópicas culturales que no importa en qué lugar se originan. Lo cierto es que la cultura popular es parte del proceso de circulación de esa cultura. Para que ustedes lo entiendan, en una fiesta hoy muy cogotuda, ustedes pueden escuchar cuartetas, pueden escuchar música de cumbia. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura circula, es al tete circular. Y esa cumbia o esa cuarteta o lo que sea fue elaborada por sectores populares o no. Lo cierto es que si ustedes van a una fiesta muy cogotuda, escuchan eso, pero si van también a Moreno y escuchan en Moreno, en los arrabales de Moreno, esta misma, lo que cambia es el contexto en definitiva, pero no cambia el hecho que creo que demuestra Ginsburg en el libro, es el prólogo del libro, es muy importante, chicos, el que se los gusanos me refiero, es muy importante, pero es toda una discusión respecto de cómo se forma una cultura popular. De hecho, Menocchio, este boludo, este molinero que toma por caso, ustedes saben, este Ginsburg encontró las actas inquisitoriales en un gallinero. Estaban completamente... ¿Es el caso de Peter Franca? No, ese es el retorno de Martín Lutero. Ah, sí, sí. Que también usa cartas inquisitoriales la autora, ¿eh? Estuvieron muy de moda las actas inquisitoriales. Por ejemplo, Arlette Farge, que ustedes lo vieron, sin duda, en el taller También encontró actas en la Bastilla, en la prisión de la Bastilla, que son actas también de procesos, encontró panfletos, etc. Para la década del 70 estaba muy de moda, muy de moda encontrar actas inquisitoriales. ¿Por qué, chicos? Porque era la única forma, la única fuente en que hablaban los sectores populares. O sea, tiene razón Fiore cuando dice que los sectores populares se conocen, ¿saben cuándo? Cuando delinquen. Eso lo dice Foucault también. ¿Foucault? Claro, mira, Foucault tiene un texto que se llama Vida de los hombres infames. Y él lo que hace es rescatar, él dice que se los conoce a la gente común cuando es tocada por el poder. Entonces él se perdió gran parte del tiempo revolviendo actas judiciales de siglos atrás, y bueno, ahí rescataba un montón de historias de gente común que de la única manera que podía ser traída a la actualidad, o si dejaba algún rastro de su existencia, era cuando el poder los tocaba. Tal cual. Y la escritura en estos tiempos era medio patrimonio de la feliz. Tal cual. O sea, no escribía por tal cual. Y no tenés tampoco en este caso una tradición oral que podemos tener nosotros con la idea de que les hablan desde testigo vivo. Digamos, tampoco existe eso. Cuando vos haces la cultura de un molinero del siglo XVI, qué tradición oral. Entonces, las dos cosas, la ausencia de tradición oral y lo único que quedan, bueno, precisamente eso. O sea, por eso estuvo tan de moda un crápula realmente un tipo detestable, que me parece que se los comenté a ustedes. Se llama Le Roi Ladurí, que también encontró actas inquisitoriales, porque la mayor parte de los habitantes de la aldea que él estudia, que es Montaliu, una aldea occitana, era cátara. Entonces, tiene razón Foucault, Fernando, cuando dice los toca el poder. Estos tipos se les hizo juicio por cátaros, o sea, por herejes. Era una aldea de 300, 400 tipos, Montaliu, una aldea occitana. ¿Y por qué digo que su autor, Le Roi Ladurí, fue un éxito editorial tal que todo el mundo iba a conocer Montaliu, todos los franceses iban a conocer Montaliu, empezando por Mitterrand, que era el presidente de Francia en esa época? O sea, el tipo es un batacazo porque contaba la historia de la vida cotidiana, también para la misma época, cómo se despiojaban, el cura que se encamaba con las minas de la aldea, las monjas que se escapaban de la clausura y tenían relaciones ilícitas con otro tipo, ¿no? Ruggiero Romano dice monjas, perdón por lo que voy a decir, pero repito lo que decía Ruggiero Romano, decía monjas putas y monjes, sí, ponele, no me acuerdo lo que decía de los monjes. Entonces, esto generó un exitazo editorial cuando Le Roi Ladurí produjo su Montaliu. Fue un exitazo porque lo leía no solamente el público de historia, aficionado a la historia, sino que lo podía leer mi vieja, ¿viste? Tranquilamente pensaba, mirá cómo se despejaba en el siglo XIV, mirá cómo las minas escapaban de los conventos, mirá las recetas de cocina, mirá lo que cocinaba. Claro, leído así lo puede leer cualquiera. Ahora, el desgraciado hizo todo esto con actas de un proceso inquisitorial, porque como eran cátaros, a los tipos bajo tormento se les sacaba la información. Y el desgraciado, por eso digo, le derró la durita, lo es, pone a pie de página, chiquito, dice, bueno, tengan en cuenta que mucha de esta información se logró bajo tortura. La cosa que te parió. Escucha, eso te inhibe completamente el testimonio. Un tipo que lo están torturando, dice lo que los otros quieren escuchar y basta, no me tortures más, en términos generales, ¿no? Entonces, sucede esto con las actas inquisitoriales. Es la única forma, cuando delinquen o cuando el poder, podemos saberlo, si no son hombres y mujeres anónimos completamente, ¿Quién fue el constructor de la Tebas de las Siete Puertas? Nosotros sabemos que existió la Tebas de las Siete Puertas, pero ¿quién la construyó? La construyeron nombres muy anónimos, la historia no ha registrado su nombre y su apellido. las mujeres que marchan a París, el precio del pan por el aumento del precio, están mal los nombres en sus apellidos. Pero gracias a esa marcha, digamos, la monarquía se la rumbó en definitiva. Es muy, muy piola hacer este historia de las clases subalternas, pero tienen, a mí me gusta llamar, y ese es un error de Ginsburg, clases subalternizadas. Perdón, ¿cómo se llama el libro de Ginsburg? ¿Qué soy los gusanos? Analizando, ¿qué soy los gusanos? Yo te sugiero que leas el prólogo, si querés saber los problemas que no, creo que una vez leí algo, no era Menocchio el claro, el nombre, claro, sí. No recuerdo bien. Sí, mujer, ¿y por qué Menocchio? ¿Por qué tomar caso de Menocchio? El tipo lo va a simplificar en el caso de Menocchio. ¿Cómo se forma la cultura popular de ese Montenegro que pertenecía a los sectores populares, pero a diferencia de ellos sabía leer y escribir? Y no era común, por eso Ginsburg inventa el oxímoron excepcional normal. Él está en los límites del sector, límites ahí, te caes, ya te caes. No deja de ser un sector popular, de hecho era un molinero, tipo, pero un molinero no común que sabía leer y escribir. Entonces, él hacía una mezcla, si ustedes leyeron todo el libro, y si no lo leyeron, no importa, es de lectura de vacaciones, hace una mezcla, los evangelios que la iglesia acepta, los apócrifos, lo que leyó los famosos catecismos que circulaban las campanas. O sea, el tipo demuestra, Ginsburg demuestra, leyendo las actas inquisitoriales, cómo se formó esa cultura. Y cómo circulaban. Y cómo circuló, bien, Fernando, cómo circuló esa cultura. Entonces, digo, este largo excursus fue para decir solamente que yo no me considero tanto un texto de microhistoria cuanto una receta que nos invita a pensar las dificultades que trae a ser historia cultural de sectores subalternizados. Si ustedes lo llaman subalternos, ¿qué están haciendo? ¿Qué me están haciendo, chicos? Si ustedes lo llaman sectores subalternos, están naturalizando la subalternización. Llámenlo subalternizado. Con Gramsci, eso yo no lo inventé, lo dice Antonio Gramsci. Gramsci, que con gran estudio sobre los sectores subalternizados, dice eso. Es mejor llamarlos de esa forma. Porque si los llamamos subalternos, es que estamos naturalizando al poder que los sometió a ser subalternos. Si los llamamos subalternizados, estamos pensando en que un poder lo llevó a esa condición de subalterno. Que hay algo afuera que nos... pero bueno, no me hagan caso, sencillamente se los digo, no sé si me van a hacer caso o no, pero yo prefiero llamarlos sectores subalternizados. Entienden entonces que lo ves con microhistoria, no es grave, al final de cuentas, porque 2 años después se va a formalizar la llamada microhistoria. ¿Por qué? Porque Molinero, bueno, estudio de caso, tiene algunos condimentos, lo que luego va a ser la microhistoria. Pero El que sobre los gusanos es un libro del año 76. La microhistoria todavía no había emergido como formato historiográfico en definitiva. ¿Entienden por qué me pongo jula? Pero sí da todas las características que nos llevan a ser historia cultural en definitiva. Y la complejidad que trae, para eso Ginsburg es de lectura obligatoria como ejemplo de cómo hacer historia cultural de los sectores subalternizados. Y una concepción teórica, de ahí que yo, digamos, lo traiga a colación en estas clases, como estabas. Creo que tenés que entrar. Lo traigo a colación porque esto es teoría. Frente a dos teorías muy potentes, digamos, si la cultura se origina en otro, en un lugar o en otro, digamos, de la jerarquización social, Ginsburg, retomando las signos, viene a plantear que esa cultura popular se olvida. Esto es teoría pura. Ahora, en realidad también, si fue 2 años antes, me parece que ya se estaba empezando a enfatear las fuentes potables de la... ¿Qué tal? ¿Está bien? No, no, es muy bueno, Ernesto. No, me parece que se está empezando ya a ver que dado la nueva existencia de fuentes, supongo, ¿no? De las culturas sudamericanas, a través de la historia se puede empezar a desglosar un poco qué había ahí, porque hay fuentes oficiales, hay fuentes escritas, hay una riqueza. Todo es una mentira. El cartel de... Es gran escéptico. Una remera, que la foto que es toda una mentira. Todo es una mentira, todo es una mentira. Pero que si estoy la cultura, ¿saben lo que pasa, chicos? ¿Por qué esta dimensión? Porque al decir solamente un tratado de microhistoria, yo no nombro historia cultural. Que creo que es el síndrome del trabajo de mi historia. Entonces, vos poneme las dos cosas. Es un ejemplo de microhistoria, pero también y fundamentalmente lo es un tratado de historia cultural. Entonces ahí yo me callo la boca, no digo nada. Pero si sencillamente el coche de los gusanos, vos me lo pones, vos o cualquiera, me lo pones como un ejemplo de microhistoria, yo digo, pero se está perdiendo de lo mejor. Y es una enorme discusión. Yo les traigo para la vez que viene el libro y les traigo básicamente la introducción. La introducción no tiene desperdicio. Y créanme que es esto que les acabo de decir. Yo cuando daba seminario en Buenos Aires sobre historia cultural, historia intelectual, que parecen sinónimos y no lo son, daba obligatoriamente leer el prólogo de este libro, porque este libro es una discusión muy profunda, sobre los problemas que tiene hacer historia cultural de los sectores subalternizados. De los sectores letrados, después vino la microhistoria y después vino un Charpier, que nos enseñó a hacer historia cultural de estos sectores subalternizados, siempre con una mediación. Cuando Charpier, creo que ustedes lo vieron, la famosa historia de la escritura, ¿cómo lee un lector popular? ¿No lo vieron ustedes? Ustedes no vieron que los sectores populares, y esto también es desertó el que fue maestro, por otra parte, los sectores populares generalmente, eso es una generalización, bien, en voz alta, siguiendo con el dedo lo que leen, en voz alta y para otras personas, se supone que las otras personas no pueden leer, y tienen una lectura de tipo anagráfica. ¿Qué significa anagrafo? Se me va el caño la clase, pero después no hace nada. Lectura anagráfica significa hacer de un detalle casi el argumento de toda la obra. Esto lo vio muy bien Desertó cuando comparó al lector popular con un niño. Y observó mucho la lectura de los chicos en este sentido. Y los chicos, fíjense, los chicos muy pequeños, leen así, leen en voz alta, mi mamá me ama, ¿sí? Siguen con el dedo. No son lectores de gabinete, como somos todos nosotros. O sea, nosotros leemos solitariamente, en voz baja. No son lectores de gabinete, sino que son lectores de auditorios más amplios generalmente. Entonces esa lectura Chartier la trasladó a los sectores populares. ¿Por qué se auxilió? ¿Ven que todo tiene que ver con todo? ¿Cómo el tipo comprobó lo que decía? Si no tenía un lector del siglo XVII adelante como para verificar lo que estaba diciendo. Ustedes, futuros historiadores, ¿cómo lo verificarían? Si no tienen una fuente que las relate, porque es difícil encontrar una fuente que las relate cómo leía un sector popular en el siglo XVII. Una novela histórica. ¿Y cómo sería, Silvia? No sé, se me vino a la cabeza presente, rojo y negro. Pero ¿cómo lo lee? Pero él es de la recepción. Acá vamos a un punto muy importante. Casi toda la historiografía está centrada en la emisión, no en la recepción. Vos colocaste en el otro extremo. ¿Cómo receptar? Y no tiene que ver un poco con lo que hablamos la otra clase, del tema de la realidad y de lo que está viendo, lo que estás viendo en el presente. O sea, algo de lo que... Podrías hacer esta prolación, Sabrina. Podrías hacer esta prolación, pero siempre tendrías dudas. Un poco el pensamiento analógico, ¿no? Ahora, por el pensamiento analógico vos no podés certificar, vos decís, bueno, es probable que, eso sería lo prudente, ¿no? Pero nunca tendrías la certeza. ¿Cómo tendrías la certeza? La certeza no la tendría nunca. Pensá en la fuente, Fernando. Abogado. ¿Qué certeza no obtendría? Si ustedes miran una ilustración. Se han visto ilustraciones de la antigua Grecia, por ahí en las viejas escuelas, donde había uno adelante leyendo y había una serie de bancos atrás que la gente estaba escuchando, porque tampoco muchos sabían ni leer ni escribir y tampoco había gran cantidad de textos, no había un texto para cada uno como hoy, entonces había un solo texto. Entonces, en base a la repetición, ellos memorizaban, o sea que la atención tenía que ser de otra manera. Pero uno, todas esas cosas las supone. No la supone, vos tenés una fuente que es una fuente iconográfica, pero uno no sabe cuántas veces el que está adelante tenía que repetir el texto para que el del otro lado lo recuerde, porque al no haber tantos textos ahí estaba más que nada la tradición oral y la repetición. Pero vaya uno a saber cuánto le costó, es decir, tenían otro entendimiento y otra manera de comprender distinta a la nuestra, porque estaban acostumbrados a no a leer sino a escuchar. Pero vas a saber cuánto le llevaba, qué tipo de reiteración. Por eso digo que es imposible, pues por ahí podía haber gente que en dos repeticiones se acordaba un libro entero, como por ahí podía haber otra gente que tenía otro entendimiento y le costaba 30 o 40. Por eso el poder de la oratoria. Pero es medio, es complicadísimo saberlo. Por eso el poder de la oratoria, el poder que tenía, llevar consenso y demás. ¿Qué te hace suponer a vos? En la historia estudiando que efectivamente no, sucede. Por eso digo. Entonces toda la historia es una gran suposición. Sí, sin duda. Nosotros en los restos de una biblioteca, ¿se acuerdan? Mucha los restos, el nombre de la rosa, los restos de la biblioteca mayor, hacemos una biblioteca menor. Es un delirio rankeano decir yo conozco, es función primigenia del historiador. Saber qué sucede en el pasado. Bueno, por eso llama muchísimo la atención todos estos tipos de texto que tienen. Están hablando de 700, 800 años atrás y usan imperativo. Y bueno, esto bueno, es una barbaridad. Yo digo, hay gente obviamente que parece que ha dormido en todas las camas del medioevo, porque sabe lo que ha pasado en todos lados. Bueno, y dice, ¿cómo puede ser posible que...? Pero puede ser posible que un tipo que ha hecho historia, que enseña historia durante años y años, no haga ni siquiera esa objeción de decir, no puede decir, esto fue así. No puede el historiador decir esto fue así. Supongo que fue así, o usar otro tipo de verbo. Pero todos los textos que utiliza el historiador hace afirmaciones. ¿Y cómo afirma? ¿De qué forma? ¿De qué ahora manera? A continuación, cuando salga de este barullo, me voy a ir. Como el historiador, el dicha social introduce generalmente una generalización empírica. Los historiadores somos muy de generalizar empíricamente, que es lo que dice Fernando en este momento, ¿no? ¿Ustedes no se fijaron que los historiadores y los cientistas sociales utilizan normalmente, por consiguiente, por lo tanto, consecuentemente, desconfían cuando ven en un texto estas construcciones? Están mandando una generalización empírica. Esto es introducido lingüísticamente por estas palabras, por consiguiente. A lo mejor el tipo se está nombrando un caso, sencillamente, un caso que se produjo. Pero cuando leen, por lo tanto, por consiguiente, consecuentemente... Son las legalizaciones que hablamos. Ahí está. Introduce la legalización. Yo les voy a traer, si quieren, para la vez que viene, esto no lo digo yo, lo dice un cientista social llamado Oscar Combrit, que tipo toma los casos de los levantamientos indígenas en Perú y Bolivia a fines del siglo XVIII. Y generalmente, bueno, tipo hace un análisis lingüístico, básicamente, de los trabajos, y normalmente encuentran esto que les digo, que las generalizaciones empíricas, las recurrentes, están introducidas por este texto. Pero ya, bueno, nos deslizamos bastante, nos fuimos de Ginsburg, de qué se los gusanos a esto, pero bueno, todo sirve. Me parece que todo sirve para un historiador que piensa. Eso significa lo que él hizo pensar. De todas maneras, el hecho de valorar como con criterio de autoridad una fuente iconográfica. Antes la fuente iconográfica tenía un fin estético solamente, ¿viste? Ya pinto un cuadro para que la posteridad me admire. La ingeniería estética, nosotros le estamos, como dice Desertón, la operación historiográfica, estamos travestizando una fuente que pertenecía a un orden del discurso, le cambiamos ese orden y hacemos una narrativa histórica. Eso es lo que hacemos los historiadores. Chicos, qué horrible, qué cosa horrible. Lo que era una noticia periodística y estaba en ese contexto, nosotros lo invertimos en fuentes. Y lo que era un cuadro que tenía una finalidad estética, nadie pinta un cuadro, una iconografía, filma una película, depende de la época de la cual estemos hablando, con fines estéticos, básicamente. Ahora, nosotros estamos consultando a esa fuente con otra finalidad. Estamos diciendo, bueno, ¿qué hábitos existían en esta sociedad? ¿Cómo eran esos hábitos? Por supuesto que quedan dudas, si el tipo memorizaba, no memorizaba, claro que quedan dudas. Pero quiero valorarlo como ejemplo de la llamada técnicamente revolución documentaria. Cuando ustedes cambian las preguntas, si por ejemplo se pone un sujeto distinto, que son los sectores subalternizados, bueno, yo tengo que hacer historia de estos sectores, entonces tengo que extremar mi cabeza para encontrar nuevas fuentes o consultar de forma distinta las fuentes tradicionales. ¿Se dan cuenta cómo todo va encadenado? O sea, las cosas no aparecen porque aparecen. Se requiere siempre, frente a nuevos problemas, nuevos enfoques y nuevas fuentes. Por eso en los años 70, en nuestra disciplina, se dio la llamada revolución documentaria. Porque la imagen pasó a ser una fuente, el sonido pasó a ser una fuente. Como les decía la vez pasada, las recetas de cocina pasaron a ser una fuente. Un bosque talado es una fuente. ¿Eh? ¿Por qué talaron los árboles acá en esta avenida? Y bueno, porque hicieron esa autopista que no la usa nada, pero no importa eso, talaron los árboles. Un bosque talado es una fuente porque les va a hablar ustedes de por qué cortaron esos árboles. O para hacer el pabellón que está atrás de la biblioteca, o lo que fuere. Entonces, ustedes van a ver en una fuente tradicional la que había árboles y ya no los hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esto es la revolución documentaria. Claramente porque aparecen, emergen nuevos problemas. ¿Se dan cuenta el valor de la teoría? El valor de la teoría es siempre es explicativo. Pero está dependiendo siempre de la existencia de fuentes a través de las cuales del dato empírico, si no la quieren llamar fuente, llámenla información empírica. Toda teoría tiene dos partes. El dato empírico, por afuera de la cual no es teoría. O sea, por eso es una ciencia factual, ya lo vamos a ver. Factual, como lo dijimos la vez pasada, que es un facto, que es un hecho, en definitiva. O sea, tiene toda una base empírica. La base que se ve a través de la experiencia, en el caso de nuestra disciplina, siempre experiencia indirecta, siempre mediatizada, por esas huellas que son las zonas. Y tiene una zona específicamente teórica. Lo característico de la teoría, lo característico de los datos teóricos, es básicamente su invisibilidad con respecto a la experiencia. Nosotros no vemos un átomo por el mundo, no vemos una clase social por el mundo. A ver, si piensan en una clase social, ustedes lo ven caminar por el campus, lo ven caminar. Yo daba ese ejemplo muchas veces con el inconsciente, ¿no? Con el asunto, Silvia, que decía, bueno, Bunge rechaza el psicoanálisis. Bueno, tomamos un ejemplo que es el inconsciente. Ustedes ven caminar a un inconsciente. Sí, me decían los chicos, tenían razón, ¿cuántos inconscientes había por ahí? Pero bueno, inconsciente en el sentido psicoanalítico, ¿no? Son términos que utilizamos los cientistas muchas veces para, digamos, para consensuar determinados fenómenos, para nominar determinados fenómenos. Entonces el tema de las clases sociales será, bueno, la razón del agrupamiento, porque vos lo agrupás en la misma clase social a estas personas. Pero no existe la clase social, no existe el átomo, no existe el inconsciente, no existen muchos términos que nosotros utilizamos que son términos puramente teóricos, digamos, que resiste la empiria. Ah, exactamente. Ustedes no van a estudiar epistemología, porque las plantas solamente son variables. Son variables. Pero está bien llamada esta teoría. ¿Sí? Entonces, bueno, es un largo camino, pero espero que les sirva para darse cuenta los problemas, digamos, que trae a esta historia de los sectores de subalternizados. Actualmente es mucho más fácil, ya lo vamos a ver en la última clase, como la historia del tiempo presente, la historia reciente, la figura del testigo es como que viene a arreglar. Yo ayer. Ayer que fue el día de Malvinas, ¿no? Escuché, yo participé en la guerra, yo fui un excombatiente, y todo el mundo lo escuchaba embelesado. Escuchaba el embelesado el tipo como conocido, el tipo como disparó una bazuca, como volaba un Hércules. Y yo digo, está bien, pero lo contaban, y en la medida que lo contaban, el testigo no solamente es el que vivió el hecho, estaba investido de autoridad, chicos. Autoridad, entonces el solo hecho de haber vivido ese episodio automáticamente te inviste de autoridad. ¿Qué es lo que pienso? Que los cientistas sociales deberíamos tener cuidado. Tener cuidado. ¿A quién le damos autoridad para hablar? Básicamente cuando esa fuente no está confrontada con otras. El criterio de autoridad se lo da la confrontación. No hay tutía que valga. Y sin embargo, yo ayer, desde las 8 de la mañana hasta que me fui a dormir a la 1, escuché una cantidad de tipos que decían lo que se les ocurría. No digo que sea cierto o no sea cierto, no me importa eso. No me importa la verdad o la autenticidad o la falsedad de lo que estaban diciendo. El asunto desde la recepción, es que lo investimos de autoridad. El tipo podía ocurrir que mató al capo de los paracaidistas de los ingleses. Y bueno, lo dice él. Lo dice él, yo lo maté. ¿Le creemos o no le creemos? Y bueno, le creemos. Los medios masivos han decretado creerle. Entonces hay que creerle. Ahora, ¿no así obraría un historiador? Un historiador confrontaría lo que se llama triangulación de fuentes. Tendría que verlo por otras fuentes. Perdón, Nora, yo leí Zaffaroni y dice algo medio parecido con las víctimas de los crímenes. Los medios de comunicación lo ponen al familiar del muerto como la autoridad criminológica. Nadie se le puede discutir porque como está desde el dolor, supuestamente su lugar es superior al resto del que no sufre la pérdida. ¿Quién sos? Marcelo. Marcelo. Sí, Marcelo, en este caso suscribo lo que dice Zaffaroni. Efectivamente, entonces no se le puede objetar absolutamente nada porque entonces tiene razón. No, digo, el objetivo de los medios de comunicación no es ni la investigación histórica, ni la justicia. Bien, sí, claro, bien, sí. Bien, ahí está el bien. Tema. Bueno, ahí está el tema. A mí me parece que también la autoridad que le da la opinión pública al testigo es parte de una defensa contra la autoridad de los medios de comunicación, no solo la demostración que... Claro, encontrar a Nabucodonosor para preguntar. Puede ser, eso. Lo que pasa es que todos nosotros somos aprendices de brujo, lo vamos a hacer. Admito ejemplos solamente históricos. ¿Cómo obraría un historiador al respecto? Pensemos, nosotros no somos ni periodistas, ni comunicólogos, somos historiadores, o vamos a ser historiadores. ¿Cómo obraríamos nosotros, digamos? ¿A vos te alcanzaría solamente, Marcelo, hablo desde el dolor, hablo desde ser la víctima o ser un pariente de la víctima, entonces no me toquen porque yo digo la verdad? Yo creo que el historiador, sin embargo, a pesar de que ningún historiador en su sano juicio obraría de esa manera, lo que voy a decir es una canallada, pero no importa. Siempre desde joven supe que mi muerte debe ser violenta. Porque me haya muerto a los 20, a los 56 se da igual. En este caso. Vemos libros de historia que están hechos desde esta premisa. desde el dolor, desde la víctima, desde los parientes de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Y no confrontamos esa fuente. Buena parte, ni bajo tortura, chicos, ni bajo garrote, ni bajo nada voy a decir nombre y apellido. Ustedes solo, con el transitar de esta carrera, se van a dar cuenta, muchos libros actualmente, y voy a lo que decía Fernando en su momento, están hechos sobre la base de declaraciones de testigos. Entonces se lo invite al testigo, digamos, de esta aura, que puede ser, digamos, porque el testigo suele ser la víctima, ¿eh? Por eso testimonia. A los vencedores no les hace falta decir nada porque son vencedores. Los que tienen que argumentar precisamente son las víctimas. Entonces, la víctima, sí, enseguida voy. A la víctima se lo endiosa, y muchos libros de historia, yo digo con horror, que son los libros que vuelan por los aires de mi casa, este libro no sirve, están hechos, digamos, desde esta perspectiva. Básicamente cuando se hace historia oral, historia de tiempo presente. Hoy, ¿qué pasó el 17 de octubre de 1945? ¿Estuviste en la plaza o no estuviste en la plaza? Si estuviste en la plaza, contame. Ahora yo esa fuente, doña Rosa, la tengo que triangular con otra. Y no nos sirve. Sí. No, bueno, iba a decir eso, la triangulación, porque que alguien diga, yo bajé un avión, no sé qué. No hay que descartarlo, sino que hay que ir, no sé, a la fuente inglesa y ver cual. Si... Tal cual. Pero yo no lo desmerecería. Tal cual. O sea, ayer se habló de Malvinas porque, bueno, era el día de Malvinas, pero... Te cambio el ejemplo. Tu nombre es... Gastón. Gastón, sí, me habías dicho. Te cambio el ejemplo, Gastón. Dos tesis que simultáneamente yo tuve que ver. Las dos tenían el mismo objeto, tomaban el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT-R, la década del 70. Una tesis que una chica muy joven que tomó como fuente primaria las entrevistas que le hizo a las sobrevivientes militantes del PRT. Entonces les preguntó a estas minas, bueno, ¿por qué te sumaste al partido? ¿Cómo es el tema de la maternidad compartida? O sea, es muy difícil, estudian, trabajan, tienen chicos, se hace muy difícil a veces compatibilizar, ¿no? Todas esas obligaciones. Pero la cuestión primaria era la declaración de aquellas que habían tenido cargos ejecutivos, directivos, hasta habían empuñado las armas en el PRT-R. Resulta que era una tesis que a mí me aburrió mucho leerla, horrores me aburrió leerla, porque la verdad que no me aportaba nada, pero el principal problema que tenía la tesis, que yo creía que tenía la tesis, era esto, ¿viste? Que tomó como sacrosantamente las palabras de las minas que declaraba. Entonces nos contaba alegremente que tenía la aventura de leer la tesis, qué pasaba con estas mujeres del PRT. Paralelamente, otra tesis que toma también el PRT, pero como vos decís, triangula los datos, y los triangula de la siguiente manera. No solamente de Estrella Roja, que es el diario oficial del PRT, un sector del PRT, llamado Estrella Roja, sino que trabajaba con In Memoriam. In Memoriam es una fuente hecha por los militares. O sea, ahí estaban todas las bajas que reconocían los militares en enfrentamientos con la llamada guerrilla en esa época, tanto con los montoneros, con el PRT, con la FAB, con la FAP, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que aparecía en los diarios, los diarios de mayor circulación. Clarín, La Prensa, La Nación, Buenos Aires, Herald. Que a ustedes les parecerá una pavada, pero bueno, cuando estuve en la década del 70 en nuestro país, verán que el Buenos Aires Herald tenía algo que decir, lo dijo. Ella, Gastón, triangulaba las fuentes, o sea, no se creyó solamente lo que decían los militantes del Partido Revolucionario, que podían decir a través de Estrella Roja, por ejemplo, la adjudicación de atentados sobre lo que de enfrentamientos con la policía, sino que lo trianguló con lo que decían los milicos, los militares, con lo que decía la prensa periódica. Tenía un mejor director. Sí, sí. El director era yo. La segunda. O sea, yo siempre creí lo que estoy diciendo, pero tanto más cuando me llegaron simultáneamente las dos tesis. Una defensa un poco... Después vi con horror que esta tesis fue publicada. No solamente que fue publicada, sino que su autora es una de la historia de género, sencillamente por haber escrito sobre mujeres guerrilleras. Y bueno, ahí está el prestigio, ¿ves? Cuenta, o lo que vende, o no sé, ahí no sé, pero por, bueno, ¿cómo se llega a ese prestigio? Lo que, o sea, ¿quién le da ese prestigio? Así llegamos. Claro, no, pero no para llegar al prestigio, digo, ¿por qué llegan a tener ese prestigio? ¿Quién? O sea, hay algo que, ojo, no sé. La otra también va a ser, no, publicada. Sonó mal, no la quise otra decir. También va a ser publicada por otra editorial, que no es la misma que esta otra, por otra editorial, lo cual hace un poco la me refiero, ninguna de las dos inventó nada. O sea, todo depende de las fuentes que vos utilices. La mina fue muy fiel, pero la primera, quiero decir, la mina fue muy fiel. Ahora, era una mina de 30 años, 32 años, que en su perra vida vivió el clima, no es cierto, de la época. Entonces se creyó todo lo que le decían las demás. Si ella hubiera vivido esa época o hubiera leído más, y este es mi juicio, no tiene por qué, si tiene 32 años, haber vivido en la década del 70, que yo sí la viví, no tiene por qué, pero podría haber leído un poco más. Se daba cuenta de que las minas llevaban la entrevista hacia donde ellas querían, donde planteaba la entrevista, en definitiva. Tengan ustedes cuidado, por eso hablo de la historia oral y de la historia del tiempo reciente. Ustedes van a ver en la última clase, hay como una elongación en este momento, y por eso no solamente los medios masivos de comunicación, sino los cientistas sociales. Un libro que escribió, te pongo el otro ejemplo para estar de las cosas más difíciles, sobre el PRT, está la biografía de Santucho, que se llama Todo o Nada. Se va a mí. De Marta Seoanes. Es muy buena. Y Marta Seoanes, ¿qué hizo? Trianguló las fuentes. No solamente ustedes se van a las fuentes del libro, y Seoanes es una periodista, no es historiadora, hasta donde yo sé. Sin embargo, tuvo la astucia de los diarios de la época, de ver la trayectoria del mismo Santucho, las cartas de Santucho, los documentos del PRT, documentos que no eran del PRT. Y pudo lograr entonces lo que es, a mi juicio, una de las mejores biografías escritas sobre sí, Mario Santucho. Al mismo tiempo pone, casi reproduce lo que al día siguiente de lo que ella relataba publicaba La Nación o Clarín o demás. Entonces ella ponía eso y ponía el comunicado de Estrella Roja o de... Tal cual. Entonces, pero no se quedó solo. Pero lo aclara en cada paso, ni siquiera, o sea, pone las notas al pie, pero también a veces lo pone para, supongo, para hacerlo más amena la lectura, ¿no? Seguro, porque hay que ver que no es historiadora, como van a ser ustedes. Es una noticia, inclusive dice, bueno, actualmente los restos de Santucho no se saben muy bien dónde están, o sea, da al lector pistas sobre lo que sencillamente podría haber dicho rotundamente, acelerativamente, como nos dice Fernando, tal o cual cosa, y sin embargo la mina, en ese caso... Para complejizar un poco la cosa, digo, como hay gente que piensa y gente que no piensa. En definitiva, vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí está el producto. Yo les hago esta larga conversación, chicos, para que vayan acostumbrándose a que no hay nada de subjetivo, me gusta o no me gusta. Hay cosas que son objetivas. Y los historiadores que no trabajamos con fuentes, con presencia o con ausencia de esas fuentes, no somos tales. Seremos, como les dije la vez pasada, seremos anticuarios, seremos cronistas, seremos periodistas, pero no somos historiadores. Pero yo les comenté a ustedes, la confesión de la propia subjetividad es la, el máximo nivel de objetividad que podemos alcanzar. Sí, pero las razones ideológicas no pueden estar por encima de cierta honestidad intelectual, digamos, ¿no? Nosotros buscamos la verdad. Tiene que ver con la honestidad, ¿no? Buscamos la verdad. Básicamente buscamos la verdad. Es muy viejo lo que yo te estoy diciendo. La verdad, a ver si me siguen en esto. La verdad como correlato producido, no como esencia. Ustedes saben que para los griegos existían tres cosas que eran objetivas: la bondad, la belleza y la verdad. Lo bello, lo bueno y lo cierto. Entonces eran como especies de tipos bebellanos, tipos ideales, ¿no? La belleza, el criterio de belleza era uno para todo el mundo, era este. El criterio, lo mismo la bondad es esto para todo el mundo. Y lo cierto lo es para todo el mundo. Actualmente, el criterio de verdad no es ese de los griegos, de una vez y para siempre, y para todos los tiempos y para todas las personas. Porque lo que tenía que ser verdad para vos tenía que ser necesariamente para mí. Exactamente, exactamente. Por eso si ustedes ven las estatuas clásicas griegas y romanas son todas iguales. Eso era lo bello, porque era el concepto de belleza, dice la historia de Samotracia, o bueno, lo que le quieran poner. Bueno, pero eso para el mundo griego, ¿no? El mundo obviamente bárbaro, la belleza era distinta. Obviamente, estamos hablando... Regina, no me la complique. Hoy la verdad no es una esencia. Esto es entender lo bello, lo bueno y lo cierto como una esencia que se despliega en este caso en un ser. Hoy consideramos la verdad, a ver si me entiendo, como un correlato producido, como un correlato, no es una esencia, sino es un correlato de verdad. Lo que dice actualmente los teóricos de la historia es que producimos verosímiles. No verdades, verosímiles. ¿Verosímiles qué? Cuando nuestras fuentes están adecuadas a nuestras conclusiones, entonces estamos produciendo un efecto, esto es Roland Barthes. Estamos produciendo un verosímil. Hay una equivalencia entre los materiales que usamos y nuestras conclusiones. Esto yo lo acabo de ver en una tesis, que también voló por la ventana de mi departamento. ¿Qué pasa? La mina que escribe la tesis, todo muy bien, y ya voy a lo mío, ¿eh? La mina, el objetivo número uno, yo pretendo, ta, dos, ta, tres, ta, muy bien, el objetivo es importante. Cuando ustedes terminan de leer la tesis, la mitad de esos objetivos no están cumplidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá esta tesis no es verdadera, no en el sentido de que es, de lo que les decía antes, de la esencia desplegada a través de toda la tesis. No es verdadera porque no produjo el verosímil, no produjo. Por eso toda tesis, todo trabajo intelectual, chicos, toda clase de historia tiene que estar regulada, tiene que estar necesariamente regulada entre unos objetivos, unas fuentes, unas conclusiones. ¿Se dan cuenta? Si no discutimos en las conclusiones, discutimos nuestras fuentes. También es posible, pero las discutimos. Entonces una pregunta, la crítica a esta escena tan llamativa del malvinero que contaba eso es que mostraron eso solo y no que mostraban dos o tres cosas diferentes. Claro, lo cual, digamos, esta gente diría, bueno, es ideológico, es lo que puede. No es una crítica, es un comentario sencillamente. Bueno, estoy segura, Gastón, que el 90% de la gente que estaba viendo el programa de Santino anoche se quedó con la idea del tipo que había boleteado, de Correntino, que había boleteado al jefe de paracaidistas de los británicos, al tipo que había hecho volar el Hércules a 100, a 10. Claro, lo que pasa es que ese hecho tal vez es verdad porque sucedió. El tema es que eso sucedió, que algún argentino mató al... hundió un barco inglés, pero al mismo tiempo 10.000 de ellos nos reventaron a nosotros y terminaron. Si fuera eso hubiéramos ganado la guerra. Pero no hay una subestimación de la memoria como, como fuente o como... A ver, una cosa, la memoria no está teñida de subjetividad en gran punto. Entonces yo tengo que tamizar eso, porque si no hay un tamiz, ¿tamiz no dónde? Pero guarda, lo que yo llamo es la atención, no digo que esté bien o que está mal. No, no, yo tampoco, yo estoy diciendo digo que es un procedimiento guarda. Que se suele utilizar sin pasarlo por un filtro. Exactamente, por eso opongo historia con memoria. Yo les dije en la primera reunión, no son lo mismo, cuidado que no son lo mismo. Y lo que hoy, perdón, ya voy, lo que estamos asistiendo es a una elongación de la memoria, todo es memorialista, los museos son memorialistas, y una retracción de la historia. La prueba está en el centenario, en los festejos del centenario. Ustedes dirán por razones ideológicas, estoy de acuerdo que por razones ideológicas, pero ya cuando hay razones ideológicas, estamos en otra tesitura que son los usos del pasado. Son los usos del pasado, no es historia. Son usos del pasado para fines ideológicos, políticos, lo que ustedes quieran. ¿Entienden? Tal cual, todos los estudiosos se van a decir eso, en una época muy memorialista. Está asociado la memoria con el testigo, con el ascenso del testigo. Entonces, memoria, ascenso del testigo y ascenso de la memoria es lo mismo. Guarda que la contracara de esto es pensar entonces qué pasa con la historia. Como ciencia, como disciplina, si no quieren, como ciencia. En la medida que reemplazamos a la historia por la memoria, acá tenemos los resultados. Y lo que yo creo no es una crítica, Gastón. La verdad que no es una crítica, sencillamente es ver cómo funciona la sociedad, nosotros como observadores. Entonces, la gente que vio ese programa tiende a confundir historia con memoria. Eso nada más que es una memoria. Yo pensaba que también tiene mucho que ver el poder que tiene de legitimar cierto discurso de algunos medios de difusión. Sí. No es lo mismo escuchar a un excombatiente en Canal 13 hablando, que suba al tren y pida moneda a un chabón que dice que es combatiente y no le cree nadie, le dando moneda. Tal cual. O sea, tiene que ver eso también. Tal cual. Es un problema que tenemos también nosotros en nuestra cultura, básicamente, la de creer más lo que sale de ciertos medios que otras cosas. No es lo mismo un libro de un historiador, ¿sí? Editado por Editorial Atlántica o Planeta, que uno que salga. Esta tesis que yo les decía hace un momento, la primera tesis fue editada por una editorial y la segunda por otra. Que se da la casualidad con que la segunda que la editorial se lee la también. Primera, es una operación política. Creo que tiene que ver con la construcción conveniente de la memoria. Tal cual, tal cual. Conveniente pero poder. Es el desafío que ustedes se van a enfrentar, chicos. Y se van a enfrentar no solamente como historiadores, como profes de historia, como profes de historia, que es lo más lo que más tenemos adelante. Los chicos generalmente son portadores de una memoria, que hay que respetar, yo no digo que no, pero al mismo tiempo hay que trabajar sobre esa memoria y convertir esas memorias en una historia. De eso se trata. Nosotros que vamos a ser profesores de historia, digo, por lo menos nosotros. Esto lo vamos a discutir. Pero está planteado, básicamente está planteado, ¿eh? Se dan cuenta que tenemos, digamos, para pensar en muchos, en muchas sintonías. Que yo creo que la carrera no les produce estos desafíos en buena medida. Yo no estoy acostumbrado a estudiar, bueno, fulano, mengano, a leer tal bibliografía, tal otra, y los apuntes, pero se trata de pensar un poco. No solamente como nosotros, historiadores, aprendices de brujos, la docta del oficio. Ustedes, chicos, están aprendiendo un oficio. Un oficio que les digo tiene que ser respetado. Y digo oficio, no digo vocación. La verdad que no me importa nada la vocación. Me importa el oficio. Ustedes van a ser profesores de historia o historiadores o las dos cosas. Y entonces se van a enfrentar con esto en la clase. En la clase nadie les va a preguntar por Rubí, por no sé, por Revelo, por Foucault. Lo más probable es que vengan con estas cuestiones, ¿no? Nuestros chicos, nuestros alumnos. Y bueno, en ese caso, entonces, ¿cómo los vamos a hacer pensar? Entonces, pensamos en nosotros y también pensamos en el resto. Pensemos en el resto, pensamos pensemos cómo está constituida la mentalidad de las personas que toman el colectivo que pasa acá por enfrente de la UNDU. Si nosotros no entendemos, ¿saben por qué yo miraba en una época novelas? Mi marido me decía, esa chota ya está, al alto directamente. Y yo miraba, soñando por bailar, o novelas, en serio, yo la miraba, no tengo ningún problema. O los almuerzos de Mirta Legrand, yo cuando podía lo miraba. No por mí, para ver cómo está armada la mentalidad de la gente, porque si ustedes no se ponen en los zapatos del otro, no entienden con qué bagaje viene el otro, ¿viste? Lo otro es puro culturalismo, yo lo entiendo, ¿viste? A veces te da dolor de estómago lo que dice Legrand, o lo que dice Tinelli, pero si vos no te pones en esa circunstancia, lo que dice Fantino, los invitados de Fantino, esas mujeres cualquiera que llega a Fantino a la noche, las minas realmente detestables en buena medida, detestables, y no lo digo porque sean mujeres fáciles, digo detestable por otras razones, no porque se cuente con quien. Pero vos no lo entendés, y vos no sabés que la gente está formateada de esta manera. Digo, ¿por qué este hombre Tinelli puede hacer picos de audiencia de 40 puntos o de 30 puntos? Entonces, nosotros cientistas sociales tenemos que entender a la sociedad en la cual vivimos. No podemos encajetarnos solamente en, respetuosamente lo digo, Armando, lo dice Foucault o lo dice fulano, que sería nuestra primera reacción, nuestra reacción es eso. Es también embarrarnos, ¿viste? Yo me acuerdo que les propuse a los alumnos, no, vos no existías, hace muchos años, pero muchos años, digamos a fines de los 80, principios de los 90, yo les propuse a los estudiantes, perdón, les propuse a los alumnos de esta universidad el siguiente ejemplo cuando daba historiografía, ¿no? Yo les decía, bueno, si la nueva escuela histórica es un plomo, todos sabemos que es un plomo, ¿quién puede leer historia por la nueva escuela histórica, ¿no? Pero sin embargo es la historia que te enseñan en general, estoy hablando de la escuela primaria, en las efemérides, ¿no? Que Belgrano con poluto, en color, en odor, en sitio, que nunca se bajaban del pedestal, que siempre estaban montados en un caballo, ¿no? Y nadie los estudia como personas de carne y hueso, que tuvieron amantes, que tuvieron hijos naturales, eso nadie te lo explica. Entonces yo digo, si toda la educación primaria vino a cuento de próceres, héroes, ¿no es cierto? O sea, es el triunfo de la historia patria, es el triunfo de las efemérides, qué sé yo. ¿Por qué la mayor parte de la gente tiene esta idea típicamente revisionista en la cabeza de que algo habrán hecho, o si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia? ¿Por qué la mente de la gente es una mente que desconfía de los mismos que enaltecen? En definitiva, o sea, ¿qué ha pasado en el medio? ¿Qué ha pasado? O sea, a mí me educaron para ser una persona respetuosa de mis antepasados, de la nación en la cual nací, orgullosa de ser argentina, que mi mamá es Belgrano y mi papá es San Martín. No, ¿por qué termino opinando, como yo creía que opinaba la gente en ese momento, revisionistamente? O sea, porque este país es una maldición, porque este país, la gente que labura, fracasa, porque es este país, es de mi banco. Yo veía como que había un abismo entre lo que te enseñaron y lo que sos como grande, ¿no? Sencillamente de escuchar a gente en el colectivo, de escuchar gente en los trenes, o lo que fuera. Entonces le propuse a los alumnos esto. ¿Cuál es el diseño, digamos, qué experiencias posteriores llevaron a ese individuo a pensar como piensa? Pero estaba piola. Pero eso significa no escucharnos, no mirarnos el ombligo, descentrarnos un poco y ver cómo piensa la gente. ¿Ustedes se creen que todos piensan como nosotros? No, así estamos como estamos, así estamos como estamos, mirar mucho. Pero bueno, ¿cómo piensa? ¿Cómo se construye ese pensamiento? ¿A través de qué categorías? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como docente? Como docente. En este caso no importa que sea de ciencias sociales, sea de física, sea de química. ¿Qué tengo que hacer yo para ser una persona pensante? Que se dé cuenta de lo que está pensando. Me parece que es esto. Me parece que es esto lo que digo. Y esta es una tarea, chicos, que tendrían que tener todo el mundo. Lamentablemente, bueno, muy antiguo. A mí no me lo dieron, pero me hubiera encantado que me lo dieran. ¿Ustedes se creen que van a enseñar las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, la tercera campaña del Alto Perú, qué sé yo, los modos de producción en América Latina? Ustedes se enseñarán eso con buena suerte, con buena suerte. Lo fundamental es que van a tener delante de ustedes unas personas que son como arcilla, ¿no? Que se moldean. Pero bueno, no me quiero poner porque me llevo muy mal con la gente de ciencias de la educación, la que toman las prácticas, entonces no quiero tener problemas, no quiero tener... Ellas enseñan unas cosas y yo enseño otras. Bueno, como dos alternativas, el pensamiento político o el reproducir el modelo. Bueno, pero para entender, así planteado, como lo vos lo estás planteando, ¿verdad? Yo creo como Alejandro, ¿qué es el pensamiento? Claro, tirando el carril. Pero concretamente, a ver... Deconstruyamos eso, ¿cómo se le enseña? Por eso la primera lectura fue pensar históricamente. Por eso nuestra primera lectura fue esa. ¿Qué pasa? Mira, el chico secundario no sabe que está haciendo historia. Bueno, entonces tu función el como no docente... sabe que recibió, por ejemplo, una computadora y de acá hace 40 años le va a contar a los nietos que la primera computadora que él estaba adentro. Entonces lo que tiene que, él fue cuando 40, mirá vos tenés esto ahora, yo me acuerdo cuando. Y cuando lo que se tiene que dar cuenta, no es 40 años más adelante, se tiene que dar cuenta ahora, que la historia está corriendo ahora, en este momento. Yo creo que si nuestra función es esa, bueno. Y no saben las guerras médicas, bienvenido si no saben las guerras médicas. Pero lo digo a esta altura. Con lo cual yo creo que habría que repensar seriamente muchos contenidos, eso es otro, nos puede llevar a otra discusión que no quiero entrar. Pero me parece que es eso. Mi hijo mayor estudia historia. Yo cuando me dijo que iba a estudiar historia, es como si me hubieran dado una patada en la cabeza. Le tengo 22 puntos en la cabeza, no sofrisando. En mis dos operaciones de cabeza con los... Como cuando el borrego me dice, mamá, voy a estudiar historia. ¡No! ¡No estudies historia! ¿Por qué vos estudias historia? ¿En dónde estudian ahora? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Acá me queda muy lejos, yo tengo que hacer 70 kilómetros para venir a trabajar acá. Entonces, si bien quedó mucho esta universidad, yo misma soy egresada de esta universidad, de la licenciatura, lo obtuve acá, se queda un poco lejos al borrego. Yo lo que le dije es, estudiaste en una universidad pública, no me jodas, en un lugar público, la única, entonces estudié en Buenos Aires. Pero te quiero decir, nos echamos la culpa, tu maestro de sexto grado y yo. Entonces yo digo, por culpa tuya, no digo al maestro de sexto grado, el borrego ya tiene 22 años. Por culpa tuya, este chico está estudiando esto. Me dice, no, por culpa tuya, no, por culpa tuya, no, por culpa tuya. Al principio, cuando nos anunció, Pablo y a mí, que iba a estudiar historia, nos echábamos la culpa mutuamente. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo después lo entendí. Al principio reaccioné mal, porque uno piensa que, bueno, lo que hace uno está bien, lo que hacen los demás no está bien. Me costó, les digo, porque ahí se me fue todo el progresismo al demonio. Hasta que entendí que es una hermosa carrera. La que ustedes que están estudiando, chicos, es una hermosa carrera. Se puede vivir dignamente en la profesión. Es macana lo que les contaron que no se puede. Se puede vivir en la profesión en tanto no aspiren a enriquecerse. La equivocación está en voy a ser rico con eso. No vas a ser rico nunca, pero vas a poder vivir dignamente. Y es una carrera que te hace pensar. ¿Y por qué nos echamos la culpa Pablo y yo? echábamos la culpa de algo positivo, porque tiene ejemplo, se le asocia la historia con algo positivo que le dio su maestro en sexto grado, en séptimo grado, que lo tuvo en sexto y en séptimo, y bueno, lo poco que pudo ver de su mamá, digamos que su mamá desde que tiene 21 años trabaja de esto y que bueno, dice, y es una madre que yo debo tener muchos defectos, sin duda, todos los tenemos. Y también algunas pocas virtudes, entonces se le asocia la historia exactamente con determinadas cualidades que piensa que están en los historiadores. Y por eso nos echábamos la culpa amablemente. Digamos, los dos estamos muy orgullosos, tanto Pablo cuanto yo, que el borrego estudia historia hasta esta altura del partido. Pero les quiero decir, ¿no? Es pensar históricamente, chicos. La historia es como un par de anteojos que nosotros nos ponemos y vemos el mundo de esa manera, que somos grandes cuestionadores y como dice bien él, si no tenemos ese espíritu crítico, digamos, ese pensamiento crítico, ¿qué le vamos a enseñar? Lo cual no implica que sean unos tirabombas, no, está muy lejos de ser un tirabombas. El que tiene el espíritu crítico es el tipo que permanentemente está poniendo, está repensando lo que vos le estás diciendo. Y yo aspiro a que sean así mis hijos y que sean ustedes, que son como mis hijos en la película. Eso es lo que tienen en común enseñar. En un barrio marginal de Rodríguez o en el centro de Buenos Aires. Ustedes harán lo que puedan, pero me parece que eso nunca lo veremos. Una larga trayectoria. Si quieren les repito lo que hablamos la reunión pasada acerca de la teoría. Y en la hora siguiente vemos un poco lo del amigo de Sil, lo de Mario Bunge, acerca de la ciencia y de la teoría específicamente. La vez pasada entonces quedamos, me parece, en el planteo. Siguiendo. La teoría entonces en principio es la explicación. La explicación. Toda teoría es explicar algo. Bunge nos dirá al principio, yo no voy a retomar lo que dice Bunge desde el principio, porque bueno. Pero Bunge dirá, bueno, cada vez que el hombre tuvo un problema, el hombre se enseñorea en la naturaleza, porque con afán de modificar la naturaleza y de vivir mejor, en definitiva. Por eso la relación que dijimos para el máximo principal, la contradicción principal, es hombre-naturaleza, como antagónico. Es lo fundante, digamos, de toda la ciencia política, la economía política, la relación hombre-naturaleza. Si ustedes se fijan, cuando Hobbes dice hay que construir el Leviatán, es porque está pensando en la naturaleza del hombre, en decir que el hombre es malo por naturaleza. Es lo contrario a lo que dice Rousseau, a todas las teorías contratistas, el hombre es bueno por naturaleza. La puta, ¿es bueno o es malo? ¿Necesita el Leviatán o necesita el contrato? Por ejemplo. Entonces todos empiezan a teorizar por ahí, sea en la ciencia política, sea en la teoría política, sea en la teoría social, sea en la economía política. Marx empezó también con esta distinción, hombre naturaleza. Entonces, en definitiva, esta relación es una relación fundante que tiene que ver con el hombre en el proceso de administración que se reconoce distinto de la naturaleza. Un yo y un tú, en ese sentido, ¿no? O sea, la naturaleza es algo externo a mí, y es distinto de mí, Por eso lo puedo objetivar y por eso lo puedo ver. En definitiva, entonces, dijimos que toda teoría se le presenta al hombre en esta disyuntiva, bueno, cómo domesticar esa naturaleza y ponerla a su servicio, en definitiva, en la medida que lo reconoce como externo. Ahí viene el salto. Bueno, ahí se presenta una cantidad de problemas que son históricamente determinados, dijimos, aunque sea oximorónica la afirmación. Históricamente determinados. último, tal cual, teoría es una explicación. Dijimos que es el salto de la descripción a la explicación. Cuando el hombre ya no se pregunta cómo está hecho, sino por qué está hecho de esa manera. Explicar, no solamente describir. Dijimos que describen los cronistas, los anticuarios, los periodistas describen. Pero los historiadores, o los cientistas sociales, o los cientistas en general, los científicos, explicamos. Es ahí donde estamos en presencia de una teoría, después vamos a ver cómo esta definición se concreta. Existen teorías más o menos formalizadas. Nosotros vamos a tomar dos acá. Vamos a estudiar los marxismos o los materialismos históricos y los estructuralismos. Son teorías con alto grado de formalización, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a explicar el mundo. Tienden a ser universales, como dijo alguien la vez pasada. Estas son teorías altamente formalizadas. Pero estamos en presencia de teorías con bajo grado de formalización cada vez que intentamos explicar y no solamente escribir. Porque ¿qué estamos explicando? ¿Cómo funcionan las cosas? En el mundo natural, en el mundo social, como ustedes le quieran poner, en el mundo. Estamos arriesgando una explicación, una hipótesis. La segunda definición de teoría asociada con la primera es explicar, y para explicar necesito formularme hipótesis, como vamos a ver. Tal cual. Pero a partir de una conjetura. Por eso dijimos que toda teoría, primera característica, es construida y conjetural. Construida por esto que decíamos al principio, de la construcción de saberes. Los saberes no crecen en la copa de los árboles. Los saberes son históricamente construidos. La plata tampoco, lamentablemente. Entonces, teníamos la primera característica que es conjetural, construida. Construida, conjetural. Segunda característica que vimos, todo conocimiento, toda explicación producida por una teoría es situada. Esta es la diferencia entre Felipe Piña y nosotros. Nosotros lo vamos a llamar situado. Situado, ya nos entendemos qué significa. Significa que es producto de un lugar y de una época. Si nosotros queremos cambiar el lugar y la época, vamos a tener algunas cuestiones a resolver, pero el carácter en sí mismo es situado. Dimos el ejemplo del marxismo. ¿Qué pasa con el marxismo latinoamericano? Ustedes lo van a ver en un caso concreto, que es qué pasa entre el marxismo clásico, el de Marx y Engels, cuando lo aplicamos a la realidad latinoamericana. ¿Podemos hablar de feudalismo latinoamericano? ¿Podemos hablar de capitalismo latinoamericano? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando una teoría es sacada de sus fuentes históricas? ¿Qué pasa con lo que vos decías, Sil, con los neo, con los post, con los, ¿qué pasa con esas recuperaciones posteriores? ¿Estamos hablando de la misma teoría, de una teoría distinta? ¿Cuál es el mecanismo que funciona allí para entender si se trata de lo mismo o se trata de otra cosa, en definitiva? Ahora les parecerá, valga la redundancia, un poco teórico, pero todo esto que yo digo en este momento, después lo vamos a retomar y lo vamos a ver ejemplificado en casos concretos. En principio, si ustedes no me objetan, yo diría que la teoría es el marxismo clásico. Entonces, ¿cómo se entiende el marxismo occidental? ¿Cómo se entiende el marxismo latinoamericano? ¿Cómo se entiende? Ahí lo vamos a discutir. Y en tercer lugar, hablamos de organizar. De la representación, el carácter de la representación. Sí, el carácter representativo o mimético de toda la teoría. ¿Te acuerdas? Organizada quiere decir. Vos te acercaste de la teoría, no es la representación, es una tal cual, por eso digo que es el carácter, no mimético, sino representativo de toda teoría. Toda teoría en ese sentido no es una mímesis de la realidad, no está copiada de la realidad, sino que es una representación de la realidad. Por eso, mis queridos estudiantes, algunos dicen que la teoría es un modelo ideal. Tal cual. Ojo que esto es importante. Lo que hace Marx cuando estudia el material, cuando formula, enseguida te doy la palabra, cuando formula el material. No digo que no se escuchó lo que dijo, pero sí. Él dice, él dijo, Weber, sí. Yo le dije, no solamente Weber, entonces Regina dice el caso de Marx. Cuando Marx formula su materialismo histórico con Federico Engels, está armando un modelo ideal. Por eso la historiografía distingue entre lo que son formaciones económicas, que son los casos concretos, formaciones, se decían en una época, formaciones económicos sociales, que son los casos concretos. Argentina en el 2010, Argentina en 1810, qué sé yo, Londres en 1920. De lo que son los modelos ideales. Toda teoría es un modelo ideal. Si ustedes piensan que toda teoría refleja o es lo mismo que la realidad, están equivocados. La realidad se aproxima más o menos a la teoría. Tal cual, tal cual. Es una representación y yo diría que en ese sentido es más estadística que otra cosa. O sea, es recurrente en este caso. Cuando vos por saturación teórica ves que hay determinado comportamiento, formulás el modelo. Por eso quiero leer a continuación. ¿Tu nombre es? Cuba. Cuba. Cuba. Ahí es Cuba. Sí, Hugo. Efectivamente, se queda listo que soy pobre. Era re revolucionario. Van a hablar con Julio. El marxismo se van a pudrir. Ahora, el marxismo, de esa clase, no lo vamos a hablar. Por eso insisto mucho en llamarlo materialismo histórico y no marxismo. No vamos a discutir el marxismo, eso lo discutirán con Jauregui cuando lleguen a la historia de las ideas políticas o lo que fuera. Más idealismo histórico, o sea, nivel teórico, solamente de formulación teórica. No voy a su apropiación historiográfica, no voy a lo historiográfico, no voy a la apropiación política. En este caso sí hablaría del marxismo en la Revolución de Octubre. No. Yo voy a hablar de la teoría, pero como dice Hugo, en definitiva, que toda teoría, por las razones que expusimos antes, no es la realidad misma, sino que es una representación de la realidad. Por eso, chicos, y es lo último que les voy a decir antes de tomar el cafecito, que espero que sea rápido, y enseguida retomo, porque esta clase no pude dar todo lo que pensaba. Por eso, lo que vamos a ver a continuación, lo que van a ver con Julio básicamente, son esos modelos ideales. ¿Qué pasa cuando esos modelos ideales los traemos a la realidad? ¿Qué pasa cuando queremos forzar la realidad para que vea la teoría? Es el caso de mucho marxismo latinoamericano, forzar la realidad para que la teoría dé. Ahora, si ustedes saben que la teoría es apenas un modelo ideal, no es ni verdadero ni falso. Un modelo no es ni verdadero ni falso. O sea, explica, sencillamente explica, no importa que sea verdadero o falso. Eso no es atribución de la teoría, en definitiva. Entonces, van a ver eso básicamente con esto. Es una representación de la realidad. El hecho, por ejemplo, que exista lucha de clases dentro del marxismo, que el marxismo reconozca la lucha de clases, una clase, una cosa, como decía Marx, la lucha de clases en el papel y otra cosa es en la realidad, ya lo decía el mismo Marx. De modo tal que estas tres premisas, que ustedes pueden parecer obvias, no son tan obvias cuando ustedes la confronten con dos modelos que van a ver en la segunda unidad, que son modelos concretos de teorías altamente formalizadas. Entonces vamos a ver los casos que vienen. Si les parece, después del cafecito, vemos un poco de cerca lo de Bunge, les voy a marcar. Sí, pero 7:30 la media corta. No, por ejemplo, tenía que quedar charlando. Ah, sí, cuando... Demás, ¿tienes 8:30 con Gil? Sí, ¿llegamos? Sí. ¿Eh? 7:30 salimos. Lo que pasa es que media hora tardamos, 40. Ah, está bien. ¿Sabes que me perdí la cursiva? Me acostumbré a... Dentro de esta novela, una ciencia fáctica. No, yo también voy a querer. los enunciados fácticos confirmados se llaman usualmente datos empíricos. Esto ya lo hemos vivido. Toda teoría, chicos, necesita de datos empíricos. Cuando ustedes vean las teorías, como les acabo de decir, el materialismo y sobre todo el estructuralismo, van a ver que hay datos empíricos. O sea, si ustedes analizan todo el capital de Carlos Marx, ustedes verán que todo el capital no es una serie de leyes o una serie de recuperaciones que son. Hay básicamente datos empíricos. Básicamente datos empíricos. De los datos empíricos, los datos empíricos iluminan la teoría y la teoría ilumina esos datos empíricos. Sin la presencia de esta teoría, ustedes recuerdan lo que dijimos la vez pasada. Toda ciencia sería una masa caótica de datos. ¿Qué es lo que le pone orden a esos datos empíricos? Bueno, precisamente la teoría que nos conforma. La teoría que nos sirve a mí para explicar por qué fueron seleccionados y por qué. Esto respecto del punto número uno. Respecto al número 12, el conocimiento científico trasciende los hechos, descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. Eso no solamente es el estudio fáctico, sino que estamos en presencia de una teoría. Esta teoría nos sirve entonces en relación con lo que dijimos antes para seleccionar hechos y para desechar hechos. También en este estudio, el apartamiento de los hechos no solamente es una cuestión sociológica, decimos la vez pasada, que no podemos conocer el 100% de las variables. Conocemos unas cosas. Y hay ciertos hechos que ocultamos. Hola, Fernando. Dale. Quería hablarle algo a los chicos y también a vos. ¿Qué le dijo? Quería hablarle algo a los chicos y también a vos. Era hacer una charla sobre el revisionismo histórico en el marco de que se abrió el Instituto Manuel Dorrego, que abrió el gobierno, que bueno, que son grupos de investigadores en historia, sobre todo reivindicando este tipo de historia. No sé si ustedes habrán sido el debate, los académicos de la UBA les salieron a responder, que son lo que siempre han hecho la historia oficial y lo denunciaban a lo del Instituto Dorrego por ser, bueno, justamente la voz de la historia del gobierno. Así que bueno, queríamos traer un poco el debate, ya Fabián Arari, que es investigador de la Universidad de Buenos Aires, del Grupo de Razón y Revolución, ya nos había dado lo que hay para venir, queríamos hablar con Túnez, Salero, no sé si está normal, porque hoy siempre anda ocupado con el tema del rector, y bueno, también le queríamos ayudar a la profesora Nora, que también lo vemos en el servicio. Eso por un lado. Después, bueno, lo que le estamos repartiendo ahí en el volante es el capítulo 3, el debate hacia adentro del centro, que tiene que ver, bueno, con esta presentación que se hizo en el Consejo Superior, que se aprobó nuestro centro de estudiantes, en función de las elecciones del año pasado. Nosotros, me parece que con este volante ya damos por terminado el debate, porque les traíamos, como buenos historiadores, ¿no?, la fuente, la presentación que hicieron, bueno, donde queden claro que ellos presentaban la intervención del centro, ya que, bueno, proponían que no se apruebe la comisión directiva, ¿no?, que nosotros habíamos ganado en ley justa las elecciones, ¿no? Así que, bueno, parece que con esto ya es un debate terminado, en función de que tenemos muchas cosas por delante, tenemos dos congresos este año, así que, bueno, el centro de estudiantes tiene que seguir caminando y, bueno, seguir pensando en la comisión de plan de estudio. Sí, lo que les puedo decir es que si no han tenido oportunidad de leer los debates, ya que, bueno, en cierto punto estos compañeros no es que pasan por todas las cursadas distribuyéndolo o lo hacen abiertamente como nosotros, si pueden rastrear los diferentes debates y leer las diferentes posturas, eso creo que es lo que sumaría a este debate, para que todos tengan el conocimiento, ¿no? Ya que si queda entre la discusión entre dos fuerzas nomás y queda diluido. O sea, que les invitamos a la reflexión, a que intervengan, a que en cierto punto tomen posición al respecto. Y bueno, más que nada terminar con esto, o sea, hablar con estos compañeros y que reflexionen también, porque terminan sucumbiendo a los métodos del enemigo, ¿no? Que es la mentira ante la verdad. O sea, para nosotros esta falta de moral política en cierto punto lo que hace es atrasar el debate político en el movimiento estudiantil. Ya creo que se ha terminado una etapa, nosotros, como decía Germán, tenemos grandes, digamos, objetivos del segundo cuatrimestre, así que ya nos meteremos más de lleno en la carrera, en las reformas que se vienen, ya que todavía está en tela de juicio la acreditación en la carrera, entonces tenemos que estar más todos justillos, me parece. Así que bueno, ya creo que damos por terminado el debate. Bueno, si estos compañeros seguían respondiendo, seguiremos respondiendo, ¿no? No queda otro, pero bueno, ya que está, les invitamos a la reflexión y a prácticamente eso, ¿no? Bueno. Averigüen que es el señor Confunde. Solamente no me gustó cuando habló de nocturna, yo le pido que no se me mata frío. ¿Vas a seguir robando o no? Galletita. ¿Vas a seguir robando? Necesario para presidir un instituto revisor. Entonces yo le haría a Julián, lo que pasa es que me parecía muy desubicado, me pareció que la representación de ellos estaba bien. Nosotros le dimos el punto del debate. Fue Pacho Donner, sí. Averigüen que fue Pacho Donner. Y si sabemos quién fue Pacho Donner, que ese señor presida un instituto revisionista, o sea, como lo planteaba Irma, está todo muy bien. Y la revisión implica, si el revisionismo implica revisión del pasado, está bien. Yo en este caso me preguntaría qué hacemos con el programa de la revisionista. Vos que fuiste el alumno mío, vos también sabrás que existía el Forma Nota Rosa, sigue existiendo el Forma Nota Rosa. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene el Dorrego frente al Forma Nota Rosa? Primera pregunta. Segunda pregunta, aún aceptando lo que decía Irma, que todo el revisionismo implica una revisión y como revisión debe estar saludada, estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, se me pasó por arriba a Julián, creo que no quiso armar debate a propósito, es que una persona de moral política dudosa, como es el señor Pacho Donner, esté presidiendo el mayor instituto revisionista al día de hoy. Maneje fondos, chicos, no es solamente presidir un instituto. Ejemplo, parte, no digo todo, parte. Maneja fondo nuestro, el fondo nuestro no maneja. O sea, a ver, me parece que es para el cuartel arriba, no por parte de los que presentaron la. Creo que es un debate que se da en el Congreso también. En este caso, nosotros a mí me parece que un tipo que ocupó cargos políticos durante el menemato. Callate la boca, ¿viste? Y el señor Pacho Donner, muy política, respeto toda esa sensibilidad. Entonces, ¿estás de acuerdo con Menem o estás de acuerdo con el Donner? Bueno, políticamente hablando. Entonces, a mí me parece, cuando estoy crítica, porque mi crítica no es contra la Sábado, contra la Novato, contra la Sábado, no puedo traer todo. No puedo traer me parece todo, que es tan faccioso, chicos, con Dorrego como la Academia Nacional de la Historia. Entonces, mi asunto fue cuando Sábado, me propuso firmar la nota, yo no la firmé, precisamente porque si ustedes impugnan a la Academia Nacional de la Historia, yo firmo la nota. No tengo ningún problema. Entonces, impugna a la Academia, ahora, mientras tanto, mientras que es solamente para el Dorrego, no tiene sentido. Pero mucho menos, digo, que esta gente salió con los tapones de punta, no solamente porque es un instituto revisionista, que supuestamente falta la historia, que creo que es lo que no enseñamos en nuestra biografía. Digamos, el revisionismo tiene por objetivo deliberado la relación historia-política, una relación explícita, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no voy a hacer también, no sé si la Sábado piensa lo mismo, pero yo no firmé la nota porque lo preside. ¿Cuál es el tuyo? Tipo, menemista, o que por lo menos fue partícipe, no solamente. Pero déjenme la mano. Anteriormente a Menem fue miembro de la transición democrática, fue funcionario de la transición democrática. Después sobre Menem mismo. Tuvo su convivencia con los milicos. Me doy cuenta que bueno, lo mismo que puedo pensar, el señor O'Donnell es que es una oportunidad. Y digamos, frente al oportunismo que significa presidir un instituto de este calibre, que además maneja guita, que no es solamente capital simbólico, ¿eh? No sé si son investigadores o no son investigadores. Lo cierto es que no hay solamente que el tipo pudo expresar que había gente de la luz. Esta bellota es de la luz, no sé. Sí, quizás también ante eso, o sea, es la figura, pero también con qué política se desarrolla tal instituto, ¿no? O con qué teoría manejan cierta fuente y... Pero porque eso lo importante. Sí, por eso, con qué política van a avanzar. Cuando estuvo pidiendo visa para reeditar el archivo de Quiroga, y visa que procedía no de otra fundación más que de la Fundación de los chicos me dijeron, vos le tenés envidia porque la niña vende mucho envidia. Hace una historia que no harías vos ni vos. Hace una historia fáctica, hace una historia sentimental, una historia de los grandes hombres, una historia inmovilizante. Guardate por siempre sos el nacionalista o si sos el primer desaparecido, terminás mal. Todos los progresistas terminan mal en el país, según el señor. Bueno, pues el señor Piña forma parte del Instituto Dorrego. Nosotros habíamos publicado una vez una nota de que era escrito, no vamos a volver a cobrar. La verdad es que háganla por tu voz. Yo no me quiero maldito, me voy a seguir mantañando, sin confiar acá, con esas horas, ¿no te las cambiaron? No, no me las cambiaron. Qué guacho. Las voy a seguir un rato. Entra, es 8:30, tenés 3 módulos. No, tengo 2 módulos. ¿Entra a las 9? No, 8:25, ¿por qué? Sí, porque tengo un módulo hoy y un módulo viernes. Ah, no son los módulos juntos. Hijo de puta. Claro, pues si están módulos juntos, entre las 10. No, a las 10 no, a las 10 sale. A las 9, perdón. Sí, de acuerdo. De 9 a 10 y 10. No, pero hay hora suelta, ahí uno tiene un módulo después. Son 5 módulos la... 3 horas. Ahora entre 8 y media sería a las 9. 9 y 4. Módulo para más. ¿Cómo? ¿Qué ganas de cortarse ahí? ¿Por los 40 minutos? 35 minutos. Sí. Si no, yo te hago un certificado. Que atrasé. Viste que tenés un sello y la firma y pon cualquier cosa. Sí, además, sí, doctor. Al fin de un mundo público. Yo no entendí. La docencia ama los sellos. Me voy a poner bien. ¿Qué dijo que iba a hablar de vos? Sí, pero que lo está relacionando con lo que veníamos hablando. Che, pero si lo que dice, ¿querés que yo te vaya al cole? Porque se va a quedar hasta las 8. Como vos quieras. No sé, yo ni bien termina. Salimos. Media hora, ¿no? 40 minutos por lo menos. Y si siempre termina antes de... El otro día terminó 7 y media. 7 y media, sí. No, pero yo no dio nada. Claro, lo que iba a ver no dio nada. 7 y media va. Bueno, vale. Esto es 8 menos 20, ponele. Tengo que renunciar a esa hora, ya está. Yo quiero decir, yo voy a hacer algo. Ahora se queda, quedado de hambre. ¿Cuál es la relación de este instituto? Es que no lo traigo todos los martes. La renuncia ahora, la firmás y la dejás. Sí, le traigo un paquetito de esto todos los martes. Esta mina de carga, no veo. Pues me dice, te robo una, me dice, digo, si me estás avisando, no sé. Claro. Me robo, ¿cómo es que se robó el hurto famélico? Cabrón, hurto famélico. No sé, acá está Maya, que dice de Boca, dice que está diciendo estos puntos de Boca. Que dice inventario de las principales relaciones de facilidades de Boca. Pero puede ir relacionando cosas de Boca con él. Como para tirar la piedra. Con un burín. Empezar a escribir. ¿Qué tenés relaciones con la izquierda? ¿Por qué? Dicen que te evita... A mí me llegó un mail que supuestamente es todo diestro para fijarte los dientes, para cortar, ¿eh? Tienen que empezar a hacer todo con la izquierda para no sufrir Alzheimer, porque dicen que eso te estimula la otra parte del cerebro, que no. Entonces es una respuesta inconsciente del cuerpo. Me estoy por el mismo para otro lado. Qué bueno. Vos tenés que opinar sobre los psicoanalistas en esta clase. ¿Sobre quién? Sobre los psicoanalistas. No, pusieron muy bien. Bien. Los Perdón, pero ahí no ves este texto de Bunge. A lo último es una punta en Canadá. ¿Dónde está Bunge en Canadá? ¿Y Born? Sí, porque está en Canadá. ¿Y Born? No, pero no en Canadá. Está en Canadá. Es muy Born. ¿Cómo? Bunge y Born. Ya fue, no te gasto. No tenía. Ah, no tenía chiste, perdón, disculpen. Lo que me indignó bastante, hoy está perdido completamente. En términos, ojo, me parece que en términos de lo que yo me proponía hacer, no en otros términos. Mi disconformidad vino con alguien que dice, bueno, sí, está parecido por todo. Averigüen ustedes. Generalizo lo que les decía a los chicos del centro de estudiantes, averigüen ustedes quién fue Pacho Donald. Pregúntela a Valle, si Pacho Donald lo tira ahí. No lo quiero preguntar. No. Me parece que antes de pasarle por aquí. Y no, es otro pensamiento. No, pero puede tirar la primera piedra, puede tener esa actitud de visionista que buscan los chicos. Alguien que políticamente sea. Capaz que sea el ministro de algún bailongo. Y no una persona como Batista como padre. No una persona como padre. Entonces, cuando yo escuché uno de los panelistas, el instituto, Bueno, debería que vuelva a leer. Segundo, conocimientos, decíamos entonces, ¿por qué es práctica, pero por qué también todo conocimiento científico, y en este caso, perdón, toda ciencia práctica, en este caso yo creo que puede ser reemplazada ciencia práctica por teoría, resulta también de la acumulación de hechos y de la selección de esos hechos? La selección de esos hechos. Dice, un poco más abajo, en lugar de limitarse a todo conocimiento científico, abajo, digamos, en la parte final de la página número 2, dice, rechazan el grueso de los hechos percibidos por ser un montón de accidentes. Seleccionan los que consideran son más relevantes, controlan los hechos y en lo posible los reproducen. El conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla. Creo que fue lo que dijimos en este curso respecto a la teoría, ¿no? La teoría no es exactamente la descripción. La ciencia da cuenta de los hechos no inventariándolos, sino explicándolos. Yo reemplazaría, chicos, ahí ciencia por teoría, cada vez que se diga ciencia, reemplácelo por teoría y van a encontrar ustedes esos atributos que yo les decía acerca de las teorías. La ciencia da cuenta de los hechos, no inventariándolos, sino explicándolos por medio de hipótesis, Por eso decíamos que toda teoría es una hipótesis ampliada. Una conjetura, de acuerdo, en el carácter conjetura, no, no, no, acerca de cómo funciona la realidad social o la realidad. Dice, en particular, enunciados de leyes y sistemas de hipótesis entre paréntesis teoría. Experimentables y tales conceptos son significativos tan solo en ciertos. Si no, yo me lo tengo tarde. Yo lo debo. Llamo la atención en el punto 3 que dice la ciencia es analítica, la parte que dice la investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el mecanismo interno responsable. Después, en una etapa final, hay que reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas. O sea, esto da pie a que toda ciencia, en principio, se construye. Ya lo vamos a ver o lo van a ver con Julio, cómo es. La estructura está presente en todas las ciencias, chicos. La matemática habla de estructura, la biología habla de estructura, la arquitectura habla de estructura, la sociología, la historia habla de estructura, todas las ciencias hablan de estructura. Estructura de datos, estructura numérica, estructura ósea, estructura, digamos, social, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque esa fase, la ciencia primero de conocimiento. Ver esas relaciones internas que dijimos tiene toda ciencia fáctica y después volver a construirlo, pero entendiendo qué en el medio, entendiendo cómo funciona. Ahí podemos explicar, realmente cuando sabemos cómo funciona, pero para saber cómo funciona hay que desarmarlo. Hay que desarmarlo. Desarmamos esto. Punto número 4 que me parece importante. La investigación científica es especializada. Dice en el segundo párrafo, sin embargo, es menester no exagerar la diversidad de las ciencias al punto de borrar su unidad metodológica. Esto es importante, chicos. El método científico es uno. Hay una unicidad metodológica. ¿Qué callado que está, Juan? Hay una unicidad metodológica. Entonces, si bien es especializada, hay una teoría de la historia, hay una teoría de la física, hay una teoría de la química, esa especialización no implica borrar lo que supone obrar científicamente. Esto es lo que nos diferencia, digamos, como me habrán escuchado decir. De otros individuos. En el punto número 5 está la diferenciación que se hacía entre conocimiento ordinario, conocimiento filosófico y conocimiento científico. Ahí ustedes lo tienen expresado por el conocimiento científico es claro y preciso. El conocimiento ordinario, en cambio, usualmente es vago e inexacto. Eso para sencillo, ¿entendés? Pone lo que es el conocimiento ordinario, que es una de las formas de conocer con yo le llamaría la atención, bueno, el número 7, a pie de página dice, la ciencia fáctica es por esto empírica, sentido común. De que la comprobación de hipótesis pero no es necesariamente experimental. Esto va dedicado a Silvia, que está ofendida por el psicoanálisis, pero esto me parece piola. No toda ciencia, por consiguiente, no toda teoría se reduce a su aspecto meramente experimental. En particular, no se agota por las ciencias de laboratorio tales como la física. Nosotros no podemos, le decíamos la vez pasada, reproducir la Revolución Francesa en un laboratorio. O sea que no somos experimentales en ese sentido. Tenemos un método, el conocimiento que es el método directo. Y no por esto la historia dejaría de ser método. Eso me parece absolutamente importante. Las técnicas de verificación, para lo cual los remito a la lectura de Schuster, de esas dos pastillitas de Schuster, las técnicas de verificación evolucionan el curso del tiempo. Sin embargo, siempre consiste en poner a prueba consecuencias particulares de hipótesis generales. Esto grábenselo para ver un poco la diferencia que le decía antes, entre un caso general y un caso particular. esto ilumina centralmente esta dialéctica entre lo general y lo particular. Lo que te da el aspecto deductivo es el conocimiento de la ley general. La ley general que puede decir, bueno, ofreció un aumento de precios al... ¿Qué pasa en el caso? ¿Qué pasa en el caso? Más una ciencia como la nuestra, como el caso de historia, donde estas leyes generales hay que ver si se replican en el caso. Y no forzar la realidad para que nos dé la teoría. Formular una nueva teoría. En el punto número 8, todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior. Esta idea acumulativa, ¿no? Es decir, que la ciencia crece básicamente por acumulación, aunque también, como va a decir más adelante, por revolución, es decir, por saltos cualitativos. ¿Qué eso implica, chicos? Lo que les decía hace un momento, el conocimiento situado. ¿Por qué situado? Porque se basa en el conocimiento anterior, por eso es situado. Por eso tiene un lugar y un espacio y un tiempo específico. La ciencia fáctica emplea el método experimental, que bueno, no me interesa esto. Lo que les decía de las revoluciones científicas está en el punto 9. Las revoluciones científicas no son descubrimientos de nuevos hechos aislados, ni son perfeccionamientos en la exactitud de las observaciones, sino consisten en la sustitución de hipótesis de gran alcance. Es decir, estamos en presencia de una revolución científica cuando tenemos esos saltos cualitativos, cuando ya la teoría precedente acumulada deja de dar respuesta. Entonces, esta teoría es sustituida por otra. Estas son las revoluciones científicas de Kuhn, lectura también recomendada. Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. El conocimiento científico es general, ubica hechos singulares en pautas generales. Ojo con eso cuando lo aplicamos para la historia. Yo ahí al lado le pondría un gran ojo, porque todo depende de la voluntad del historiador, decíamos la reunión pasada. Si el historiador busca lo general en todos los procesos o considera que los procesos son únicos e irrepetibles. Si es un cientista social o es un partidario de la comunidad. Entonces, en todo caso involucra esa relación compleja que vamos a ver la vez que viene específicamente entre lo general y lo particular. ¿Qué somos nosotros? ¿Generalistas? ¿La historia es una ciencia generalizante o es una ciencia particularizante? ¿Qué pasa en ese sentido con las teorías? Esto es lo que vamos a ver la reunión de hoy. No es que la ciencia ignore la cosa individual o el hecho irrepetible. Lo que ignora es el hecho. La ciencia no ve como peligro. Yo creo que es muy una cosa es decir que el hecho es irrepetible. Y otra cosa es decir que es aislado. Por definición sabemos que ningún hecho puede ser aislado. Es un sistema de relaciones. Entonces, aun cuando consideremos que la historia no es una ciencia social, sino que es una humanidad, en todo caso está jalonada por hechos irrepetibles. No. El punto 10, explica algo que Bunge, para Bunge es muy importante, por lo menos en ese libro gordo de Bunge, que se llama La filosofía de las ciencias sociales, en definitiva. Él nos dice, ciertamente los enunciados de las leyes son transitorios. Ya hemos dicho que la legalización siempre es transitoria y es un vicio de la estadística, que lo que nosotros llamamos leyes no es más que una recurrencia empírica, digamos. Lo que llamamos ley es aquello que se repite hasta el día de hoy. Nadie está muy seguro de que se produzca así. que algunas de ellas, por referirse a las leyes, cambian con el tipo de organización social. Esto es muy importante, chicos. Y también hace al hecho de conocimiento situado, de la teoría situada. Entonces, el hecho de que toda teoría de toda ciencia sea situada no solamente porque es, digamos, obedece a un tiempo y a un lugar específico, sino por esto que nos acaba de decir, que si nosotros cambiamos de ubicación geográfica o de tiempo, puede ser que esas mismas leyes que están hechas para un contexto social cambien. De nuevo acá dirá nuestra amiga Regina, eso es adelantarse a lo que va a suceder la unidad que viene, pero es así. Y les recuerdo un poco lo de Bunge, aunque cariñosamente, mi polémica cariñosa con Silvina. Escuchen esta frase porque me parece muy importante, me parece muy significativa. Dijo Bunge que las cosas sean parecidas en la realidad hace que la ciencia sea posible. O sea, ¿por qué nosotros tenemos ciencia? ¿Por qué tenemos algo como una ciencia, como la teoría? Porque las cosas funcionan estadísticamente parecido en la realidad. De ahí que podamos legalizar, hacer leyes, hacer trazar tendencias, encontrar regularidades empíricas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hace posible que sea existente, o sea, que exista la ciencia o que exista la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las cosas también funcionan distinto. Y eso hace necesario, no solo posible, sino necesaria la ciencia. O sea que la ciencia, y por ende la teoría, no solamente es posible, sino que es necesaria. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las cosas funcionan parecido y no funcionan parecido. Este es el caso de la historia. Nosotros podemos encontrar regularidades empíricas a lo largo de la historia, las grandes revoluciones, la revolución neolítica, y podemos encontrar cosas distintas. Todo depende de la voluntad del historiador. En un caso estaríamos frente a la posibilidad misma de llamar la ciencia histórica, y en otro caso estaríamos en la necesidad de una ciencia histórica, que me parece que explicaría por qué las cosas funcionan de manera distinta y por qué las regularidades empíricas solamente son estadísticas. ¿Entienden lo que les digo? O sea que desde este concepto, en el punto 11, la moraleja de este concepto es lo necesario y lo posible. La necesariedad que tiene la historia de convertirse en ciencia, pero también la posibilidad de convertirse en ciencia, porque el historiador en este caso tiene que explicar por qué no funciona de la manera en que venía funcionando, por qué se produjo tal hecho, digamos, para volver al ejemplo de siempre, por qué la revolución no se produjo en los países centrales, sino se produjo en un país periférico como la Unión Soviética. Cuando lo más lógico hubiera sido que se produzca en Francia o Inglaterra, con acumulación de contradicciones, sencillamente. Ahí ven la posibilidad y la necesidad, en definitiva. Bueno, creo que entre el 12 hace hincapié, les digo, acá sustituyan ciencia por teoría y su conclusión es exactamente la misma, con el carácter explicativo. Si no hay explicación, señores, no hay teoría. Así sea formalizada más o menos. No hay teoría. Y desconfíen de los trabajos excesivamente descriptivos. Los trabajos descriptivos que no me explican nada. Porque esto lo puede hacer cualquiera. Describir lo puede hacer cualquiera. Explicar no. Para explicar hacen falta ciertas cosas. Y finalmente, le llamo la atención sobre el punto 3. Me parece muy importante el aspecto predicción de algunas tendencias globales, traducidas como leyes de la historia. Acostúmbrense, chicos, a plantear que en historia no hay leyes. hay efectos tendenciales, lo que les decía hace un momento, ¿eh? Efectos tendenciales. Yo he sacado de la bibliografía un viejo artículo de Carlos Pereira, que es también un epistemólogo mexicano, marxista él, pero está en la caja de teorías, si quiere leerlo lo puede leer, que trabaja sobre la predicción. La historia no predice, por más que tenga leyes, por más que el materialismo histórico haya sido capaz de construir leyes. No predice, solamente marca efectos tendenciales. Este es un gran antídoto frente a todos aquellos que dicen se equivocan los historiadores, se equivocan los sociólogos, se equivocan los cientistas sociales. Lo que hay que contestarles es que nosotros no construimos leyes ni legalizamos. Sencillamente trazamos efectos tendenciales. ¿Qué tiene que ver esto con qué? Con las posibilidades predictivas que tiene toda ciencia. ¿Para qué tomarse el trabajo de explicar, de construir, digamos, todo lo que nos queda? ¿Por qué tomarse todo este trabajo? Entre otras cuestiones, no solamente para conocer el mundo, también predecir futuras acciones del mundo natural o del mundo social. Y la tarea predictiva es una tarea que está, digamos, pegada a toda ciencia o a toda teoría. Solo que los historiadores no predecimos, trazamos tendencias, efectos tendenciales. Finalmente, quiero llamar la atención sobre el punto todo lo demás es muy fácil de ver, me parece que no tiene demasiado secreto de ahora. Nos ha quedado adentro el texto de Benito, yo les pido que lo vean la vez que viene, si tienen ganas de leerlo de Devoto. Entonces, para la vez que viene vemos lo de Devoto y lo de Ginsburg, y creo que viene muy a todos. Si lo vieron en taller, en todo caso, cambiamos la clave de interpretación. Bueno, ¿qué conocemos? ¿Con un paradigma duro o con un paradigma blando? Con un paradigma blando de muchos resultados y un paradigma duro de pocos resultados, vamos a discutir eso. Pero básicamente, para darle encarnadura a esto, los debates que trae a colación Devoto en ese artículo, que es un artículo un poco intrincado, pero que tiene por objeto, digamos, como siempre se debatieron en historia, estas dimensiones. Dimensiones procedimentales, conceptuales, teóricas, metodológicas, un poco la reunión que viene, entonces la vamos a desdoblar en dos partes. Un poco ver eso, por qué lo traemos a colación, estas últimas dos lecturas, y un poco lo que les decía la primera parte de la clase, retomar las dudas que hasta ahora ustedes han acumulado. ¿Este autor cuando habla de ciencia? Disculpen hoy. ¿Qué, Juan? Cuando habla de ciencia, ¿este autor piensa en alguna ciencia en particular? No, conocimiento científico general. General. Él es partidario del monismo metodológico. O sea que el método científico se aplica en todas las ciencias. En todas las ciencias. Por más que yo se me sienta ofendida por el psicoanálisis. Exactamente, Juan. Exactamente. Les quería decir otra cosa. Bueno, discúlpenme la clase de hoy que me fui por las ramas, no sé qué me pasó, tal vez sea eso, sea las mini vacaciones. ¿Qué más? Yo me apuro por si ustedes toman el micro a las 7:30, por eso me apuro. ¿Lo toman? No, bueno, ¿quién lleva el micro a dar clase a las 8:30? Yo ya tengo la beca de oro. ¿Para qué? Sí, buscaba la... Yo lo compro. Realizaba las obras. ¡Pum! Claro, buscaba los detalles. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se puede llamar? ¿Qué? Perdón. No me acuerdo cómo se llamaba el físico de arte. Ah, Moretti. Morelli, porque Morelli es el cineasta. Vamos, chao Sabrina, me voy, que lo voy a llevar a Philly, que tiene clase. Sí. El único que trabaja. El único laburante. Bueno, te espero mañana. Nos vemos. Si no dejaste toda la carrera para el nombre, ¿leíste lo de ese baile? ¿Cómo seguimos con el trabajo del lunes? Igual que ahora. Nada, o de otra cosa. ¿Cómo agarramos una parte cada uno? ¿Cómo vamos a hacer?